Buenas. En el programa anterior, de nuevo una vez más, las cosas no quedaron muy claras. La discusión entre Rellenito McKeighan y Berto Romero dejaron incertidumbre. Que nada, a ver, tú mira, ha acabado tu amistad conmigo, te lo digo en serio. Que te voy a llevar una bolsa de pipas, hombre. Anda, va, que tengo que estar muy liado, hombre. Venga, va, ¡al cuerno! Aún así, Rellenito McKeighan hizo su vida diaria y se armó de valor. La situación verbal precaria a diario era cojonuda. Y dijo, puedo hacer algo mío. Una vez se ha puchado a las plantas, niño, que luego se me encharcan y se me quedan ahí estancados, aunque están un poquito altas ya, ¿eh? Uy, madre mía, le voy a echar el abono este que va a dar el taco. Bueno, pues estoy pensando yo ahora mismo aquí unas cosas para el programa de la semana que viene. Joder, ya verás qué cacho de programa, niño, que me voy a currar. Voy a mirar también luego el correo, que tengo que mirar el correo, lo de los guarrípedos del Pamben, a ver lo que me han enviado, ese ranking ahí, guapetón. Ya. Uy, madre mía, ¿qué es eso? Joder. ¡Ahí va! ¡Tote! Sí, eso seguro que es lo nuevo del Tote. Mira, ya estoy cogiendo el teléfono. Que tengo por aquí el número. A ver, es que tengo conocidos en todo el mundo. Ya. Vamos a ver. Aquí está. ¡Marcando! ¡Ven! ¡Venga, niño! ¿Sí? ¿Quién es? ¡Oye, Tote! ¿Qué pasa, tío? ¿Quién eres? Hombre, hermano, que soy Rellenito McKeighan. ¿De Rellenito, compadre? ¿Qué pasa, hombre, tío? ¿Qué pasa, su primo? ¿Cómo te anda? Bien, tío, aquí estamos tirando muy bien, la cosa guay, tío. Ahí está, mira, ¿qué sabes lo que pasa? Que estaba aquí en la terraza arreglándome mis plantitas, ¿sabes? Y ha pasado, sí. Y ha pasado hay uno con el coche, niño, con un temita de los tuyos y me ha acordado de ti. Y digo, joder, le voy a llamar a ver qué tal le va. Claro, tío, el disco nuevo, tío, que ya está por ahí rulando, tío. Ah, ya que sea, hasta el disco nuevo por ahí rulando. Claro, tío, ya está el TOT por ahí, hermano. Madre mía, niño, pues a ver si me lo pillo, oye, ¿y qué pasa? ¿Cuándo te pasas por aquí, por Madrid? Madrid, tío, el martes estoy por allí haciendo promo. Ah, me puedo escapar por allí. Ah, ¿te pasas el martes? Oye, es que mira, ¿sabes lo que pasa? Que es que me queda con Radio Tarasca solo, porque el Langui se ha pirado. Se ha pirado y abandonado. Sí, ¿cómo sí? ¿Te ha hecho eso, tío? Nota, tío. Pues yo no sé, macho. Me tuve una reunión con él y me dijo, oye, que me tengo que ir y quitar, que no te lo puedo explicar, pero que me voy. Cago en la puta, los colegas haciendo estas cosas, tío. Me cago en si es que tú, fíjate, hermano. Pues digo, oye, pues si el martes estás por aquí, pues te vienes para acá, para Radio Tarasca y nos tomamos aquí las calipillas. Claro que sí, tío, te hago compañía. El martes estoy yo allí contigo, compadre, sin problema. Vale, venga, Supri. Hecho. Venga, vale. Cuídate, niño. Venga, un abrazo, hermano. Hasta el martes, nos vemos. Venga, hasta ahora, tío. Chao. Radio Tarasca. Daco está ahí. Relleno McKeighan. ¿Ha visto? Si esto era... No toca, ¿ha visto? Si es que lo he leído como lo ponía en el libro. Yo cojo la cable azul, lo mezclo con el verde, mira, ¿ha visto? Hecho. Nada, si es que no toca nada, niño, mira, otra prueba. ¿Ha visto, Baco? Esto es muy fácil. Sin estudiar electrónica, nada más que leí yo el libro este en Japón. Mira. Que está el micro abierto. ¡Hombre, dímelo antes! ¿Qué pasa, people? ¡Bienvenidos a Radio Tarasca! ¡Mira aquí, en la Avenida de los Poblados, en Pan Bendito! En la pecera esta que tenemos aquí, niño, que estoy que darle un fregado ya. Que no, que aquí tenemos que contratar a alguien para que friegue. ¿Me entiendes? Pues mira, el Daco, poniendo la mejor música. Yo, Rellenito McKeighan, pues aquí con la Zari. La Zari ahora mismo, niño, la ha metido ahí en el cuarto. Está encerrada porque se ha portado mal. Sí, porque esta noche ya me ha mordido los muebles de por aquí. Yo no sé lo que voy a hacer con este animal, niño. Bueno, otra cosa, la semana que pasada me fui un poquito chinado, ¿me entiendes? Es que estaba un poquito agobiado, ¿sabes? Y yo me creía que lo estaba haciendo bien, pero yo creo que lo estoy haciendo bien. O sea que aquí estamos, para todos vosotros, en Radio Tarasca. Yeah.

Son como los animales estos que no conocen a la gente. Que se dejan que te acerques y hables con ellos. Son buena gente, sí, sí, luego lo escucharéis. Luego también, a ver si viene mi coleguita, el Francisco Orgullo. Sí, sí, ese hombre ya sabes que... Hombre, a mí me da que es un poquito como así como de derechas. Un poquito facha, pero bueno, no lo sé, no lo sé. Me da la impresión. También, HH Directo. Ya tenemos maqueta, ¿no, niño? Sí, sí, ya tenemos maqueta de HH Directo. Y bueno, pues que fluya el programa, niño, que fluya. Y mira, con la musiquita de la Cataco Style, ya lo tenemos todo. ¡Suéltala, niño! ¡Suéltala! Yeah, nigga, and why the Philly? What y'all niggas feel like? Drama? Reggaeton, Maqueta. You know the dawn on for 16, and I do harm for this big cream, the whips and the carrots. Boy, like the Knicks and the Mavericks, flipping the fabrics. Pull up with some bitch shit, the tennis shit, hitting the hazards. Spot a bitch with that Chris habit. Gotta have it, fuck shorty, it's in an OT with a brick in the baggage. Roll with a club jack, slip with a rabbit. Chick only lick dick status to get cabbage. Chick it lavish to the Dick Baptist. Who back on the map, Giancana with a vengeance. It's drama to the finish, put the llama to your appendix. The squeeze and the slug, gunpowder season your blood. I'm a legend, breathing the reason thug, nigga. This where the buck stops. Fuck rocks, fuck shots to the top. Money, what the fuck you forgot? Thought I was done and wasn't touching the block. Still real busting the Glock. Put it where you can see it. Black. What up now? ¡Hombre, mira, si estaba yo hablando precisamente de ti! ¡Qué casualidad! Sí, qué casualidad. Oye, el botón este... yo creo que se ha soldado un poquito el cable porque le aprieto y hay veces que falla, macho. ¿Cómo? Joder, sí, verdad. Es que eso lo tengo que explicar despacito. Que el botón este, mira, este... Sí, sí. Que resulta entiendo. Que le aprietas... A ver. Apretar. Tú déjalo. Déjalo a mí. Venga, dale tú. A ver, esto... ¿Qué le pasa a eso? ¡Ay! ¡Te has tocado! ¿Qué has tocado no, ahí, hombre, por Dios? Es que, ¿quién ha forzado aquí? ¿Cómo que quién ha forzado? ¿Si tú la forza? Benito, esto ha tocado a alguien aquí. ¿Cómo que no ha tocado a nadie? A lo mejor ha sido la zarigüeya que está esta noche por ahí enredando. Mira, me ha comido medio mueble de esto, joder. Voy a... Espera. A ver, ya. Ten cuidado, si te vas a quedar ahí pegado, hombre. Ay, ¿ha visto? Sí, señor, sí, ya señor. Está, ya está. Joder, macho, esta gente, tronco, yo que no sé. Benito, ¿por qué están aquí en España? Si tenía que estar en su país con el... Dice mi cuñado. ¿Qué? Tú pagar. ¿Qué te dice tu cuñado? Que yo te pague. Dice mi cuñado, tú pagar. Vamos a ver una cosa. El otro día vino tu cuñado que entiende menos español que tú. Eso sí te lo voy a decir. Porque me mandaste aquí, me trajo la merienda y no entendía nada de español. Ya, poco tiempo. Que sí, mira, que es que... ¿Sabes lo que ha pasado? Que el otro día fui al cajero y se me ha tragado la tarjeta el cajero. No tengo money ahora. No te la has tragado tú. Que no. Que no. A Betty te la has tragado tú. Qué cachondo. Que tú eres un glotón. Sí, hombre. Pero si soy un glotón, si me trajera la merienda. Pero que escúchame, oye, dile a tu cuñado. Que sin falta, mira, yo luego me subo allá donde... Tú siempre luego. No, tú tranquilo. Y tú luego no pagar. Que sí pago, hombre, tú luego me traes la merienda. Que hoy traeremos gente aquí, tenemos invitados, ¿sabes? A mí da igual invitado. Ya lo sé que te da igual. Importante si no... o no importante, tú pagar ya. Que yo sí. Arreglar porterillo, yo traer merienda. Sí. Yo siempre subir a tu casa al abuelo vino pan. Que sí, el vino tú pan. Tú nunca pagar. Si es que estoy esperando a que me pase un dinero o un... Rellenito, un colega mío, niño. Como dicen aquí tú en Jamal, yo marchal. Pero que no te marchas. Me voy. Bueno, pues venga, ahora, pues nada, hasta luego, que te abro la puerta. Joder, Daco, y al final, anda tú, May, pero si no le encarga la merienda. Bueno, yo creo que ya, como está acostumbrado a venir por aquí, sabe que ya siempre lo está en la merienda todas las tardes. Y encima le he dicho que teníamos invitados, seguramente me traerá la merienda. Si este se tira mucho el rollo, ¿sabes, niño? Mira la Zari. Mira, Daco, niño, cómo se queda mirando la máquina. ¿Te gusta? ¿Le gusta la máquina? Mira, ha visto. Zari, no se lo digas a nadie, pero esa máquina... No la toques. No la toques porque... Para ti estas cosas no te sirven. Porque tú, un bicho de esto, ¿cómo se ha visto un bicho de esto jugar a las máquinas? Nunca, niño. Nunca, ¿me entiendes? Oye, ¿habéis visto a Florín? Sí. No. No lo habéis visto. Yo sabéis lo que pasa, que de vez en cuando le veo. Pero casi siempre está por ahí con su grabadora... Ahí yendo a la gente, regalándole 15 seguros, pues, 15 seguros, no, por favor. 15 segundos es lo que regalamos. A todo esto, Florín, cuando le veas, no le insultes, no le pegues. Nada más que te regala 15 segundos. ¡Aprovechalos! ¡Corre, corre, niño! ¡Corre! El tiempo en sus manos, señoras y caballeros. Regalo los segundos. ¿Quién quiere segundos? Yo, hijo, yo quiero 10 segundos. 10 segundos para usted. ¿Quién quiere segundos? Es que podían ser 13 segundos. 13 segundos, pero que me voy a arruinar. 15 segundos. 15 segundos. Sí. Ahí los tiene. Para decir lo que yo quiera. Joder, macho, no me hagas correr. Oye, déjame 20 pavos que me tengo que ir entre vías. Sí, amigo, 20 pavos, a ver. No, pues bueno, mira, te cojo 40. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, niño! Hola, soy Nadia, voluntaria de una ONG que participa en Camerún. Me gustaría a todos los que quisieseis conocer la ONG, tenemos comisiones de cerca y de lejos. Si queréis participar, www.cercailejos.com. Un saludo. Yo creo que ha dicho llamarle. Buenas tardes. Soy la persona que no tiene nada que decir. Nada. Mira, yo solamente quería decir una cosita. Digo, mira, me cago en los putos alquileres que hay en Cádiz, en todos lados, que estamos asfixiados ya, cojones. Que no puede ser, que estamos ya, que no podemos hacer nada. Nada, todo el que metió la casa ahí porque no tenemos un duro para nada. ¡Coño! ¡Ya verás cuando le coja! ¡Ya verás cuando le coja a este Florín! A ver, ¿por qué tiene que sacar las conversaciones privadas que tenemos Chile y yo? ¡Para que se entere todo el mundo! ¡Ya te pillaré! ¡Me acaba de llegar ahora mismo un acoso urgente por correo! ¿Sabéis lo que es? Es que se me ha olvidado decíroslo antes, que es que estaba a expensas. ¡Diario a bordo de Cristóbal Tacatacatá! ¡Buah, otra historieta! ¿Escuchaste ese capítulo anterior? ¿No? ¿Os gustó? A mí la gente que me ha visto por la calle me lo ha dicho. Oye, qué guapo hecho, qué tal, qué pascual. Pues son historietas de Chris. El diario de a bordo nos va a contar muchas historias en la galaxia perdida. Por ahí en el espacio, ¿sabes? La gente, oye, la gente de los 15 segundos.

91-508-84-47. 91-508-84-47. Pues mira, voy a darle ahora mismo el teléfono de Acometida Gallego al entrenador, porque desde luego esto no puede. ¡Pero bueno, árbitro, falta! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Hay quien piensa que con marketing se puede vender todo, pero no es nuestro caso. Sol Música. ¡Menos marketing y más música! Pinturas plásticas y al temple, esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de pladur, teléfono de contacto 691-805-609, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a pintar su pisito y su local, no dudes en llamar. Pinturas, su color. Diario de a bordo de Cris González, taca, taca, taca. En radio, Tarasca. Sí, señor, aquí en Radio Tarasca vais a escuchar el nuevo capítulo de Diario de a bordo, las aventuras de Cristóbal. Sí, señor. Bueno, como os he contado antes, estuve el otro día con mis colegas, los guarrípedos de las cloacas de aquí del Pacman. Me bajé con ellos, le bajé unas cervecitas y estuve conversando. Le dije, oye, muy buen trabajo ese que hacéis vosotros, ¿eh? Porque es que lo rebuscáis todo. Y mire, me trajeron el ranking para esta semana, que va a ser en el número 3. España es un estado aconfesional, pero también es verdad que la Constitución reconoce un papel especial a la Iglesia Católica, que es la confesión mayoritaria de los españoles. Por lo tanto, respeto a las decisiones judiciales, pero nosotros entendemos que a la inmensa mayoría de los españoles un crucifijo en una escuela no les molesta. ¡Toma! ¡Este para ti! Se habrá quedado a gusto. Es que también eso de los crucifijos, ahora, macho. Bueno, yo no por meterme, porque mira, yo a mí, si te digo la verdad, la religión ni me va ni me viene. Pero que vamos, que tampoco un crucifijo ahí en la pared molesta a nadie. A ver si me entiendes. Tampoco es una cosa que vaya todo el mundo mirando y yo qué sé, ¿me entiendes? Pues que lo dejen ahí. O que lo quiten. Que hagan lo que quieran. Ahora también, en el número 2... ¡Que viva la victoria del ganador! ¡España se acaba de proclamar campeona de la Copa Davis! ¡Ha sido Fernando Verdasco el que ha dado el último punto que necesitaba España para conquistar su tercera Copa Davis! La más importante de esta, porque ha sido a domicilio. Bueno, todas son muy importantes, pero esta es la última. Esta se ha conseguido a domicilio aquí en Argentina, el Mar del Plata. Los espectadores argentinos nos miran y nos felicitan, Alex. Pues hemos ganado la Copa Davis, Alex. Sí, sí, pues felicidades. Gracias, chicos. Felicidades al equipo, el público chapó. Nos está felicitando, nos está echando las manos. Y nosotros tenemos que vibrar, Alex, con esta tercera Copa Davis que ha ganado el equipo español de una manera realmente épica. Bueno, faltan las palabras. Son momentos muy emocionantes. Qué manera de, aparte de acabar, Verdasco, siempre sueñas con ganar algo así, y encima ahí, con esa derecha. Ahí están, ahora bueno, vamos a llorar todos, pero todos de alegría. Esto sí que se ha quedado a gusto. Oe. Ese minuto que habéis escuchado, yo creo que en vez de para los españoles, yo creo que es para los argentinos. Porque mira que nos trataron mal, macho. Al final lo reconocieron. Habéis sido mejor que vosotros. Pero, hombre, por favor, ¿cómo se ponían a gritarnos allí cambiante? Parecíamos que estábamos en el fútbol. Y con el número 1. ¡Toma! ¿Esto sabes para qué es? Ese silencio que ha habido ha sido la entrevista de Julián Muñoz. ¿Ha habido entrevista? No, pues yo tampoco lo he escuchado. Fíjate qué cachondeo. Todo el dinero que le querían pagar, niño, ¿y eso por qué? Por una entrevista. Si ese hombre ha salido de la cárcel, ¿cómo le van a pagar tanto dinero, niño? Si lo tendrán por ahí escondido de otras veces. Joder. Bueno, y ahora os dejamos con un temita de la Daco Style para que se nevéis un poquito, que yo me voy a ir a sacar al azar y un poco ahí afuera. ¡Venga, hasta ahora! never losing y'all. No sweat, no disrespect. But I didn't know we was picking choosing y'all. So look back out for them West Coast niggas. The coming toast niggas, we vibe back and fly flat. We fly, we high, off contact. East side represent our super fly with bomb raps. West Coast, hit them up, we all that. Yeah, we trip, they fall back. But we cool like the wind, yo. But don't sabotage the life we lead. We gangster ass niggas, but we can still be friends, though. Now here, have some drinks, smoke my weed. It's the bomb, I hit up a chomp. Do your thing, man, no foul, no harm. A nigga need a hand, I'll lend him my arm. You know, we not that bad, homie. We like to party hard, do our thing, too. Whips and chains, too. It's all lingo. Real relleno. Relleno. No matter where you're from. Stay fight, we all gon' run the game. It's a shame niggas think I want the fame. Nah, nah, I don't give a damn, just know my name. But now as far as coming out, yeah, we the blame. But now we here, motherfuckers treat us the same. But they act like they just don't hear us. Cause they know we just don't play. So love me, cause if it's super fly, alcoholics DB. West Coast seas, most definitely. I don't like that shit. When you see me in the crowd, high, talking loud and acting wild, it's just my style. You're feeling this labeled as a menace and gang affiliate. 600 guns, Lorenzo's, homie, we willing it. I make the party people say ho, I kick flow. Rock shows beyond flows like the wind blows. Skate out and burn rubber and leave clouds at the end. Don't smoke like rock, I ain't no joke. Don't fold up or choke up. Provoke us low from coast to coast to rock the most. If I'm banned from your FM dial, let's say fuck it, have a joint and smack. Still on the prowl, beyond the underground. I drop sounds that profound and out of bounds. Capture your audience, flow rhythm me like an accordion. Or tell you already in the world, a full of bitch ass niggas and girls. On the crossfade, I made and learned trades to get paid. You might be slaves and crave what I made. Drop it like the 1, 2, 3. X to the Z, rock it with the DPG. Town. I see niggas perpetrating like they love in L.A. But it ain't showing in their video and radio play. So every day I gotta deal with this industry shit. A bunch of so-called heavyweights that scared to get hit. Prepare to get lit with the best choke you ever smoked. And politics separate chips, we all can get rich. Release our bitch tendencies. We on the same team or we enemies. And I ain't got too many of them. A lot of handguns or homies, I got plenty of them. I just make one phone call, you get riddled with 10. And that's for only when you try to get slick and try to cross me. For now, let's talk promotion over croissants and coffee. Look, I'm from the place that taught the world how to gang bang. Now I'm finna take it to the top of the food chain. Yeah. Señores, nos están arruinando miserablemente. ¡Arriba España! ¡Tenemos fe en Dios! ¡Cállate, Carmele! ¡Que cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti. Cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Don Francisco! Hola, buenas tardes, don Gordito McCahan. No, don Gordito McCahan, no, no, como un rellenito McCahan. Rellenito McCahan. McCahan. ¿Como las patatas? McCahan. Matutano. No, no, ¿cómo es? No, como las patatas, no, como las patatas que salen y se congelan la McCahan. Patatas McCahan. Patatas McCahan. McCahan, sí. Rellenito McCahan. Eso, que no buenas tengo tarde. No tengo nada que ver con el de Estados Unidos, ese no, que, no. El que perdió. Qué en lástima, la qué lástima, qué lástima. Hombre, debería sí haber ganado, porque era una persona acabado, una persona familiar, una persona sí, de bien, una persona hecha no y derecha a sí mismo, ¿entiendes? Y a la persona que, de al lado. ¿El que ha perdido? El que ha perdido, pobrecito. Pobrecito, sí, la verdad es que sí, pero iba vamos, con esa muchacha tan guapa que llevaba de vicepresidente. Sí, sí, hombre, verdad. Por que, favor. Joder, he visto, anda que no se ha metido con ella, pobrecilla la mujer. ¿Qué es eso que lleva usted? Pero bueno. Ay, me estoy fumando. ¡Se está fumando un puro! ¡Un puro! ¡Javi! ¡Quieta! Un puro de la antigua colonia cubana. ¡Quítala aquí! Con una vitola maravillosa. Un puro porque vengo de comer, ¿sabe usted? Vengo de echar una buena comida española. ¡Ah! ¿Está usted comiendo? Perdón. Pues ya se podía haber traído algo, ¿no? Para mí, para nosotros, para aquí, para el lago y para mí. Hombre, lo que pasa es que los filetes de medio kilo es complicado traerlo. Sí, la verdad que sí. Las cosas que uno come, las cigalas, las nécoras, todo lo que es el lujerío español. Madre mía, ¿cómo se pone es usted, complicado ¿no? sacarlo del restaurante? Yo pido a veces una bolsa para mi perro, que no tengo, pero en realidad es para mí, ¿sabes lo que es? O sea, a veces lo pido, pero no siempre. Pero usted tiene dinero, ¿no? Yo lo tengo, no sé dónde, pero lo tengo. Algún día lo voy a encontrar. Hombre, porque es que usted me está diciendo que se pone de cigala, de filete de medio kilo. Eso hay que tener money, ¿me entiendes? Hay que tener o amistades, o prestancia. Amistades también, ¿no? O piernas rap. Hay que... Va usted ahí a la tasca de Oscar, ¿no? Yo voy a la tasca de Oscar, siempre me ponen las mejores viandas. Y a casa Novillo también voy. Uy, no voy a donde haga falta. El Novillo pone unos tigres que yo estaba ahí. Vamos, que está maravilloso. Te vuelves loco. Pero vamos, que usted qué pasa. Hoy me viene a hablar de algo relacionado con la comida. Efectivamente. Así. ¿Ah, a usted en el clavo? Sí. Vengo a hablar de la comida porque yo veo a los jóvenes de hoy en día cómo comen, cómo se alimentan, cómo beben. Mal, ¿no? Malísimamente. Y sobre todo cosas que uno no entiende. Y eso... Porque yo antes en mi época nos tomábamos... Vamos a chatear. Sí. Y te tomaba unos chatos. Unos chatos de hoy vino. Hoy día dice, vamos a chatear. Y te veía dos personas delante de una pantalla de un ordenador. ¿Pero qué está haciendo? ¿Qué eso está? No es vida. Eso no es... Tú dices... Voy a comer, me voy a comer una tapa de tortilla española. Eso, me voy a comer unos, hombre, unas cosas buenas, unos chicharrones, unas comidas de verdad. Tú dices, ¿qué voy a comer? No, me voy a comer un doner que va y un maflu jaime. ¿Eso qué es? Eso no es comida, eso es plástico puro. Mira, yo le voy a decir una cosa. Yo cuando voy a comer al restaurante, a lo mejor de primero me pido, mira, un filete empanado. Un filete empanado bien frito, con su grasa, San con Jacobo, su aceite, eso, San Germán, con su patatas fritas. ¿Eso bien, está bien, bien o qué? Eso está perfecto. Eso está bien. Lo que son unas patatas paja, unas pajizas, unas patatas españolas. Eso es una maravilla. Eso es una buena Nada de las patatas estas que te ponen en los super maflur y esto que va la gente. Ah, no, los McDonald's. En el Mercadona, ¿no? Que no. Se llama los burguesería Mercadona, ¿no? Sí, algo parecido, güey. La hamburguesería Mercadona esta que va a los jóvenes. A mí yo nada más que veo que toman tonterías. Sí, para beber. Póngame usted una Coca-Cola Light Zero Doble Perfecto. Una cerveza. Claro, un quinto. Ya está, no tiene que hablar más. Quinto. O agua. Agua. Agua de Lanjarú, agua de Canaletas en Barcelona, que tenemos en este país unos grandes embalses que ya nuestro gran caudillo inauguró. Sigue el caudillo. Ahora, ¿dónde estará el caudillo? Vamos a dejarle en paz, hombre, por favor. Francisco, siga usted con sus cosas. No me menciones, hombre. Que hablábamos de... Sí, pero luego yo le voy a decir otra cosa. Yo a lo mejor ya, cuando ya me pido el segundo plato, sí. Pues yo me pido, suele a lo mejor un pescado. Un pescado, muy rico, ¿no? Muy rico. Un rico buen pescado en omega 3, omega 4 o lo que haga falta. Claro, lo que haga falta, claro, porque pescado es sano. A ver si el pescado es salud. Claro, porque si... Digo yo una cosa, porque si de primero me como un filetaco y luego me como un poquito de pescado, está bien. Está bien, lo que pasa es que es mucho animal. Mucho animal. Hay que comer un poquito más de, también de lo que es la tierra. La tierra. El terruño, la verdura, las cosas que crecen poquito a poco, año tras año. Hombre. ¿Entiende? Usted va y se compra un tomate en un mercadona de esto y el tomate por dentro está negro. Está negro. La huerta española, se va usted a Valencia, se va usted a Murcia y hay unos tomates que da asco mirarlo. Sí, de bueno que está. De lo bueno que está, un tomatito ahí cortado por la mitad con un poquito de sal. Con ¿no? su poquito de sal y de aceite de oliva, que es fairy verde, buenísimo. Por donde se ponga eso, que no se pongan las tonterías que echan los jóvenes, mantequilla, por favor. Bueno, mantequilla, hombre, se le puede echar un poquito. Yo me echo mantequilla, ¿qué pasa? Que está más joven. A ver si ahora todo lo que hago yo. ¿Mantequilla está bien o mal? Está bien, pero para freír está mal. Claro, la mantequilla es para untar. Yo veo a la gente friyendo con mantequilla. ¿Y eso qué es? Eso lo hacen los guiris, ¿no? Claro, pero eso está llegando. Yo veo a la gente que fríe con mantequilla y eso da asco. Aceite de oliva. Aceite de oliva español. Español virgen extras. Virgen de primera prensa en frío. Claro, como tiene que ser, no como lo de los kibas. ¿Qué es eso? ¿Eso qué? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? El propio nombre lo indica. Pues ¿qué va? Vete de aquí. A mí los que va de vez en cuando me vienen bien, ¿sabes? Porque yo es que no sé ni lo que es. No. No sé ni lo que es. No sabes ni lo yo que veo es. Yo veo a los jóvenes, cacho... ¿qué va? Veo los carteles, sí. Veo gente marroquí con bigote que pone doner que va y un mandil. Y digo, ¿qué será? Claro, pues es una carne que está enrollada. Es carne de cordero y de pollo. Y lo corta con una máquina de cortar el pelo. Oh. Creo que es una máquina de cortar el pelo. Pues así estará, así estará. Así estará. Con el pelo a lo de allí. Pero, hombre, yo creo que no lo usará para cortarse el pelo. ¿A dónde estamos digo llegando? Yo. ¿A dónde estamos llegando? De buen postre, ¿sabe lo que me gusta a mí mucho? Dígame usted. El McFlurry. El McFlurry del Burger Mercadona. ¿Eso qué es lo que es? Me ha dejado usted a cuadrito. Ah, ¿usted no sabe lo que es el McFlurry? Hombre, yo sé lo que es un buen tiramisú, un buen flan. Eso es un postre, unas natillas. Una natilla. Lista para gusto. Pues pero un McFlurry. El McFlurry es helado que le echan así como cosa de. Le meten de todo. A lo mejor le echan bombones, le echan almendras, le echan de todo ahí. Y está buenísimo. ¿Y por qué se llama McFlurry y no se llama helado? Si es un helado. No lo sé, porque es un nombre raro de esos que le sacan. ¿Sabes lo que le digo? Ay, yo este mundo cada día lo comprendo menos, ¿eh? Don Gordito Macaija. No, usted, Don Gordito no, rellenito. Ah, rellenito. Efectivamente, rellenito Macaija. Eso es lo que he hecho. Es que, Bueno, nada. Esto era lo que yo quería comentarle, porque venía de comerme una buena comida y digo, voy a fumar el purito aquí en este local de estos chavales del barrio. Pero es que menos mal que se le apaga el puro. Ese que se está fumando. Ahora me lo enciendo otra vez para poder disfrutarlo. Que no, hombre, no lo encienda. No, no lo encienda. Déjelo, hombre. Mira, no, loco. Y si yo tengo uno guardado aquí que tenía de cuando fuimos a la boda de un amigo nuestro. El que se lo voy a regalar, hombre. Ah, muy bien. Se lo voy a regalar para que se lo lleve, porque aquí como no fumamos de eso, ¿sabes? Pues muchas gracias. Pues me lo voy a llevar. Ahora lo cojo aquí y me lo dejo usted y me lo voy fumando por el camino. Me lo pongo aquí en la orejita. Vale, pues muy bien. Pues nada, don Francisco. Que, oye, que cuídese. Muy bien, pues... ¿Sabe usted algo de Fabián? No sé nada. No he recibido ninguna misiva, ninguna epístola, carta ni nada. Porque dijo usted que estaba en su casa, ¿no? Sí, sí, en su casa estoy. ¿Y tengo qué tal? Todas las facturas bien. Debe dos facturas de luz. Ah, que debe dos facturas, joder. Este hombre, si es que seguro que se ha ido a la deja con la pella ahí, ¿no? En fin, eso va a parecer ser. Ya le contaré, ya le iré contando. Vale, pues nada, don Francisco. Muy bien, muy amable. Buenas tardes. Vale, buenas tardes. Hasta luego, Lucas. Cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti. Bueno, y seguimos aquí en Radio Tarasca. La Zarigüeya, la Daco Style y un servidor, Rellenito Macija. Enchúfalo, niño. Yo, man, is this motherfuckers crazy or something? Judge had the nerve to ask me to stand up and say something in my defense. I told that motherfucker, suck my dick and lick my hairy ass balls. Then I turned over and I punched my fucking lawyer in his face, cause he's a sucker. And I'm thug, nigga. Talking shit, waving a hammer. Plus some guilty dogs running from a day in a slammer. Miami to Wisconsin, toting like Charles Bronson. And my head shot a gear spin like Mark Ronson. It's style, I gotta be that bullshit in your life. Besides me sticking your work, cause I be fucking your wife. Showing her what a thug be, dousing her with the bubbly. And I'm down with two niggas that's good and bad. I'm ugly, nigga, ahead. Take the locks off of them rims. Empty that safe, and I take this lock off of your kids. Move faster, now be a good boy and bounce for your master. And I promise I won't shoot you, I'ma execute you. Bind you down

Comercial Vestimarca. Vestimarca. Vestimarca. Tranquila, hombre, tranquila, joder, tú tranquila, que ya te tiene que comer ahora. Si va a venir el chino o su cuñado, bueno, el cuñado, a ver, cualquiera le entiende. A ver si se viene para que nos trae la merienda. Uy, mira, pues a lo mejor va a ser el chino. Espérate, que voy a abrir. A ver. Uy. Hombre, hermano, ¿qué pasa, tío? Rellenito, ¿qué pasa, amigo? Joder, te veo igual, macho, que siempre. Sí, tío, aquí estamos, tío. Sí, un poquito así, a lo mejor unas pocas más de canas, pero igual, ¿eh? Sí, están ahí, están en los laterales, como George Clooney. Tú, por lo menos, hermano, tienes pelo, pero yo, mira, me estoy quedando ya, niño, que se me ve el cartón. El cartón está ahí, sí, sí. Oye, niño, ¿me has traído el disquito o qué? Sí, tío, te lo he traído, tío, para que luego se diga. La serie limitada esa que hay, ¿no? Te traigo la buena. Ah, la buena, la guapa. Sí, sí, la que tiene el oro en la portada. Joder, qué guapo, niño. A ver, madre mía, esto es espectacular. Oye, te voy a decir que yo ya lo he escuchado, porque yo ya tengo tu disco, ¿sabes? Porque ya lo tenías, me lo compré el otro día, claro, tío. Ah, vale, vale, entonces claro, guay. Es que ¿sabes qué pasó ese con el coche, lo que te conté? Sí, sí. Pasó con el coche y lo escuché y dije, esto me lo tengo que pillar yo. Claro, tío. Ahí está Cacho Pepino, niño. Sí, ¿no te ha gustado el disquito? Sí, me ha gustado mucho. De puta madre, tu tío. ¿Tu tercer disco, no? El mío solo, el tercero, sí. El tercero, ¿no? Sí, sí. Guapísimo, tío. Ahí, yo te voy a decir una cosa. Yo me lo pongo y suena poderoso. Tiene sí, ¿no? Unas bases, sí, porque ahora, bueno, te iba a decir, los productores, hablando de los productores, pero ahora como se llaman Big, ¿cómo es? Son de fuera, algunos son de fuera. Sí, pero ¿cómo se llaman? ¿Big Master o cómo es? Los beatmakers. Los beatmakers, eso, tú fíjate, niño, a mí, a un hombre de pan bendito que quiere que digan beatmakers. No, pues productores, como de toda la vida. Productores, productores. Bueno, pues háblame un poquito, ¿te has buscado la vida por ahí por el extranjero o qué? Sí, tío, he buscado por ahí fuera. ¿Sí? Me he ido a buscar por internet, he indagado. Sí. Un par de coleguitas que me han dado buenos contactos, tío. Ajá. Entonces me he ido a Australia, Los Ángeles, Canadá. Madre mía. No tan normales como nosotros, iguales, pero que hacen música de allí y suena sí, un poquito distinto y da un toquecito guapo, ¿sabes? No, no, el toquecito se lo dan, ¿eh, niñón? Bien, ¿no? Yo sí, sí, yo mira cómo tengo el cuello y la zarigüeya. Aunque tú no te lo parejas, cuando oye tus temas se pone también así muy bailotea, ¿sabes? Pitosa, ¿no? Oye, pero que has recorrido, o sea, que así está Chicago por ahí, ¿qué tal tus experiencias por ahí? Bien, tío, estuve hace tiempo ya. Pero los estates para coger musiquita nada más. Sí, nada más, ¿no? Sí, para comprarte botines. Es para ir para allá a los full lockers, ¿sabes? Ya te pilla unos cuantos botines, los metes en la mochila, te vuelve porque los demás. Un poquillo. No. Si es que no, si es que andes, si esté aquí como si está no, aquí, niño. Aquí no, tío. Nuestro país, que estamos aquí con la tortilla de patata. Yo tengo mira, yo tengo una terraza. Sí. Que cuando vengáis a Sevilla os voy a invitar a mi terraza. Oh, sí. Sí, tío. Qué guay, de ¿no? De casitas bajitas, terraza para hacer la barbacoa del año. Hombre, aquí la barbacoa, niño, tú no sé si lo sabrás, pero nosotros nos hemos dado unas cuantas ahí en el poli, ¿sabes? Sí, ¿no? Nos hemos dado unas chuletadas ahí. Panceta. Sí, así estoy yo, mira la panceta. Se me sale con la camisa, ¿sabes? Ese es el rollo, ese es el rollo. Oye, y otra cosa, hay producciones extranjera, pero también hay gente de aquí de España, ¿no? Sí, tío. Sí, háblame de ellos. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo va ahí la...? Muy bien, tío, muy bien. Hemos cogido, ¿sí? He cogido básicamente gente que no hubiera hecho nada conmigo antes. Sí. Ya que ya los que tengo tanteados están tanteados, ¿no? Claro. Pues digo, voy a trincarme gente nueva que no haya currado con ellos y todo ese rollo. Claro, claro, y cabrirse, mira, pues el Daco Niño está ahí que se hace unas producciones últimamente que son pepinillos, ¿sí? Sí, ¿no? Es que ese es el hombre, rollo, claro, tío. Claro, si es que hay que currar y darle a los botones, claro, tío. Yo sabes lo que pasa, que tengo un Windows un poco atrasado y no, todavía no estoy metido, pero que cuando yo me ponga yo te paso unas bases, niño. De yo arte. Te las cobro baratas, ¿sí? Sí, ¿no? Baratísimas. Buen precio, ¿no? Sí, buen precio. Hombre, claro, no esperaba menos, tío, no esperaba menos. Oye, tu disco, Tote. Ahí está. No has querido decir nada más, ¿no? No, tío, eso es el rollo. Tote, tío. Tote y ya está. ¿Y para qué más, niño? Claro, tío, si así me llaman desde chico, ese es el rollo, Tote. Efectivamente, 17 cortes. Sí, tío, 17. Está bien, ¿no? Hombre, está guapo, está que te cagas. Claro, tío, ese es el rollo. Dale. La peña, yo te digo una cosa. A lo mejor cuando se pilla un disco y lo mira, dice, mira mucho eso, hermano. ¿Sabes? Se mira y dice, joder, 12 temas, pero ¿qué pasa? Claro, ¿qué? Tío, un LP de 10 temas no es un LP, ¿no? 17. 17, ¿no? Yo voy a hacer uno, voy a tener 23 o 24. Pero cortito, ¿sabes lo que decía? Porque yo como jamo mucho hablando, hermano, me lo hago cortito, ¿sabes? Las colaboraciones, ¿está ahí lírico? El lírico, tío, sí. Lírico, un tema muy guapo. Bien, ¿eh? Ahí curraito. Sí, sí, sí. ¿Está por ahí tu hermano? Hermanito el Chota, que es máquina. Sí, es el máquina que pasa. Ese que... es el máquina del Oye, barrio. Yo te iba a preguntar, ¿con tu hermano de vez en cuando nos picáis ahí un poquito? Mira, es que, ya... que yo te digo, que yo te cuarto. Ya no hay pique, porque mi hermano claramente es superior, ¿sabes? Él es fresco, él es nuevo, él es la chispa, tío. Mi hermano es increíble. Es como me pasa a mí con el Langui, ¿no? Que yo ya soy superior a él. Ya. Mira, me ha dejado aquí solipando, ¿sabes, hermano? También, mira, por ahí colaboraciones. Vamos a ver. Lo tengo aquí. Tito, falsa alarma. Buena gente, ¿eh? El Tito. Tito que se enfada, ¿eh? Sí. Sí, sí, le dices Tito, se enfada, tela contigo, ¿eh? Venga, ¿y eso? Sí, sí, que no te oiga. Bueno, pues entonces, ¿cómo le llamo? Tito. Ah, Tito. Joder, macho, si es que la. A ver, si es que. ¿Sabes lo que pasa? Que me saqué el graduado el año pasado. Sí, ¿no? Tú es que no has escuchado a lo mejor Radio Telasca, pero el año pasado yo me saqué el graduado aquí en la cátedra. Ajá. Y hay cosas de acentos y cosas de esas. Claro, no, son raros. La V, la B, se me... porque tienes un nombre de letras, ¿verdad? Yo estuve un poquillo ahí enganchado en eso, sí, sí. Sí, no, se te... había también... Hay muchas connotaciones de... yo leo, yo tal, yo es que no leo mucho, ¿sabes? No, no. Pero tienes por ahí, o sea, a ti te gusta leerte tus libros, ¿no? Sí, sí, yo leo mis libritos guay. ¿Sí? ¿Sí? Sí, ¿y sí. tu hobby, cuál son las? El básquet, lo que he hecho toda mi vida. ¿Toda tu vida? Toda la vida, es lo que he hecho. Yo era un nota que de chico, lo único que hacía en mi vida era jugar baloncesto ¿sí? hasta que se iba el sol todos los putos días. Hasta que conseguí machacarme la rodilla y ya entonces no pude llegar más. Joder, te pasó a mí como en el fútbol, me rompí un hueso y ya ahí me quedé. Pero yo estaba en Liga Buena, ¿eh, hermano? Sí, sí. Hombre, yo estaba en Segunda Nacional. No era bueno, la verdad, era banquillero, en esa liga era banquillero. Bueno. Porque esa liga ya está para gente que cobraba. Pero básquet toda mi vida, tío. Eso está bien. Nosotros nos íbamos ahí al poli y nos echábamos también nuestras pachangas. Ahí a lo mejor 3-3, coño. Sí. Unos sudores, sí, yo me tenía que ir rápidamente para sentarme al banco, ¿sabes? Pero bueno. Oye, pues vamos a escuchar un temita, ¿vale? Y luego seguimos hablando. Póntelo, póntelo. Sí, vamos a... Mira, Taco Niño, yo soy, pínchamelo, suéltalo. Radio Tarasca. Yo soy yo, la mezcla de forma, yo hago que no exista la norma. Otro puede, yo no te miento, yo controlo el espacio y el tiempo. Y aquí este que ve soy yo. Tú eres triste, no ves mi flow. No comprendo qué estáis diciendo. Tu argumento está en extinción. Soy Ronaldinho en el micro, un mito, el hospital, Doctor House, el chupito final que hace potada a Amy Winehouse. El rapero que no odia a los polis, no. La medida exacta, el que solo está cegado por pasta. Si cocina ravioli, Will Chamberlain metiendo 100 puntos, dándole un curro a Cona. Ocio pone colocado, decapitando palomas. La peor pesadilla para el chulo, la inspiración, Jim Kelly en su habitación con chinas en Operación Dragón. El que nunca va con matones grandes por ahí, porque sabe que en verdad son chicos como Tom Hanks en Big. El que pasa de llanta, el de genes morisco. El que pilla la pasta del disco y se la gasta en marisco. Soy otra fuga pa' este mundo cabrón. Soy las arrugas de Clint Eastwood y de Tommy Lee Jones. Soy el padre obrero de una historia del Bronx. Trabajando, la bomba Navarro en la NBA funcionando. El joven sin futuro, comparto tu cruz. O sea, el que tiene los mismos muebles que tú. Fakea, la vergüenza de Vero, el icono anticlero. El orgullo de MC que llegó aquí solo siendo un maquetero. Soy la conquista. El tirano, masacro, hipnotizo las pistas como el encantador de perros de cuatro. De mí nunca te esperes que digan el nombre del padre. Soy el que respeta a las mujeres porque adora a su madre. Yo soy yo, la mezcla de forma. Yo hago que no exista la norma. Otro puede, yo no te miento. Yo controlo espacio y el tiempo. Y aquí este que ve soy yo. Tú eres triste, no ves mi flow. No comprendo qué estáis diciendo. Tu argumento está en extinción. Soy el poeta sin poesía, a merced de una ideología. El grito de angustia de ballenas estancadas en Bahía. Soy una estrella de Occidente, otro problema para la gente. Un fugitivo, Pablo Neruda con gorro y abrigo. Un testigo, vivo, y otro cambio de formato. Voy a ver cómo se entierra el CD y se mantiene el plato. Yo voy a ver cómo este mundo se derrumba cuando yanquis y rusos den al botón que abre nuestras tumbas. Soy el refugio, el búnker, la valquiria, que se ve a sí mismo y se ríe en padre de familia. El Oscar de Bardem, los Cohen con dos huevos, a caótica Ana y a Medem que les peguen fuego. Soy la crítica más dura, la paz y la guerra, el mayor amante de literatura sobre la faz de la tierra. Los cómics de Lobo, la ropa y sus logos, las tropas de Estados Unidos acojonadas por los moros. Yo soy el cambio, la cresta de la ola del flow, una nueva forma de entender el puto rap español, el respeto, el rey y su cetro. Prometo que vuestra fama va a ser efímera como la marca de 100 metros. Yo soy la justicia, pa' todo el que se cuelga. Mentí como las noticias cuando decían que no había huelga. Yo soy el tote de medallas, no entiendo. Soy la cara de Sat de la Rocha en un concierto escupiendo. Yo soy yo, la mezcla de forma. Yo hago que no exista la norma. Otro puede, yo no te miento. Yo controlo espacio y el tiempo. Y aquí este que ve soy yo. Tú eres triste, no ves mi flow. No comprendo qué estás diciendo. Tu argumento está en extinción. Joder, Mario Chorín, ¿ya has visto cómo te he dicho yo que la zarigüeya está, eh? ¡Uy! ¡Ah, es que no te lo he contado! ¡Espérate! Te voy a decir una cosa. ¿Has visto esa máquina tragaperras que tengo ahí, Tote? Sí, la he visto. Intentaba no mirarla, tío, pero la he visto. No, la has visto. O sea, ha visto las lucecitas. Mira la zarigüeya, se queda mirándola así. Le gusta la lucecita, ¿me entiendes? Sí, sí. ¿A que sí? ¿A que te atraen? Es que tiene su rollo, tío. Yo nunca me he metido ahí, pero... Pues si te quieres echar una monedita, te la puedes echar, ¿eh? ¿Aquí hay para cambiar? ¿Algún chino? Uy, alguna movida. Hombre, ahí sí. Puedo... Ahora hay un chino aquí al lado que a lo mejor ahora viene, a lo mejor tiene cambio, ¿sabes lo que te digo? Sí, es que yo en verdad no puedo... Hostia, tenía que cambiar antes, ¿sabes lo que te digo? Sí, vamos. Uy, que están llamando, niño. Espérate, que voy a abrir. A ver, ¿qué es? ¡Hombre! Hola, le lleno. ¿Qué pasa, niño? ¿Te has traído la merienda o qué? Aquí está. ¿Aquí está? Sí. Tú paga el toro, venga ya. Ojo, niño, no. Se me ha olvidado. Mira, a ver si ha traído todo, tío. Sí, pero espérate. Sí, todo. ¿Has traído todo, no? Las cervecitas. Sí, le lleno, sí. Que, flío. Que no tengo aquí talegos, niño. Le lleno. No, pero si te lo he dicho antes, es que iba, lleno. Iba a ir a Caja Madrid. No. Tú paga, le lleno. Tú habla, pagar. Todo, niño. Yo tengo, yo es que tengo que pagarle, tío, pero tengo un billete grande, hermano, ¿qué hacemos? Venga, niño, si a ti te pesa bolsillos, tú tienes ahí. Ay, tío, lo que tienes que pagar todo, tío. Yo tengo cambio. Mira, cambio, tiene cambio, sí. Mira, si me das cambio del carajo y puedo echar unas maquinitas que hay aquí, tío. Hombre, pues mira. ¿Cuánto quiere? Yo quiero que me cambie por lo menos 7 euros monedas. Tenés. Bueno, toma. Lápilo, que me espérate, tengo que... ¿Sabes quién es? Total. ¡Uy, joder, tú! Lo vendemos, no todo. ¿Cómo que lo vendes tú? Claro. ¿Pero cómo lo sabes? Toma, cambio. Pero, niño... Me voy, le lleno, me voy, prisa. Bueno, pues venga, niño, espérate que te abro la puerta, anda. Hasta luego. ¿Qué te parece el chino, niño? Bien, tío, de puta madre. Sí, es colega italiano. Voy a echar una maquinita entonces, creo yo, ¿no? Con el dinero sí, del cambio. Sí, vas a echar, ¿no? Mira, venga, acércate, mira. Venga, vamos a probarlo. Sí, a ver, mira. Pero suave, ¿eh? Yo hay poco que echar poco. Tres. Ahí, una, dos y echa otra. Venga, del tirón. Mira, ahí está, si es de las antiguas, mira. Uy, te ha salido la manzana, ¿no? Niño, va a llevar. Esto poco a poco, esto va poco a poco. Esto va a rollo. ¿Vas a echar más? Sigue. Niño, voy a forrar al final. Me cago en la puta, hermano. Esto me toca, tío. Otra vez, pero niño, me eches más, hombre, por favor. Espérate un momento. Espera un poquito, sí. Que yo elija bien. Espérate, ven aquí, hombre, que te voy a preguntar una cosa que he visto yo aquí muy curiosa. En un temita que tienes aquí, porque me tienes que contar la experiencia de este hombre, ¿sabes? De este hombre de Mártir del Compás. El chico, tío, el chico caña. El chico caña, cuéntame, niño, porque me dije, me tiene. Yo le vi en un concierto que me quedé flipado. Porque resulta que vino él y dijo, esto no se ha hecho en ningún concierto de España. Vamos a regalar jamones. Y regaló jamones, ¿no? También. Y regaló jamones. No sabía la anécdota, tío, pero me lo espero de él porque no te dejas así, vaya. ¿Y qué te parece ese hombre, macho? ¿Por dónde lo encontraste? En un bareto que está en la alfalfa. Sí. Se llama Casa Diego. Sí. Está al lado de mi casa, está 10 minutos andando. Y me dijeron, este tío para allí. Sí. Ve a hablar con él, que no estás de puta madre y puede hablar con él. Y me pasé por allí, me tomé 7-8 con él y ya todo fluyó. Todo fluyó, ¿no? Todo fue ya como la seda. Si es que para eso sí es verdad, hay que tomarse unas cuantas galimbas, niña. A mí me pasa lo mismo. Sí, tío, es el rollo. ¿Sabes lo que pasa? Que yo cuando hago el programa no bebo. ¿No? No, la verdad es que no. Canté conmigo, ocho rellenitos. Bueno, sí, la verdad, pero cállate, niño, que no lo sabéis. A ver si lo va a estar escuchando el LAN, niño, que esto, que luego él lo escucha. Vale. Y dice que no puedo tomar alcohol, ¿sabes lo que te digo? Yo guardo el secreto, pero vamos, aunque hay unas cuantas antes. Vale. Oye, que 2 años de trabajo no han sido, ¿no? Bueno, un añito haciendo la gira y escribiendo el disquito a la vez. O sea, que te ha salido así del tirón, ¿no? El infierno ha hecho persona, era yo. ¿Tú que eres un hombre de los que se tiene que estar concentrado para componer o no? ¿O a lo mejor te viene de vez en cuando el flux o necesitas una inspiración? He escrito en las furgonetas, en los hoteles, en mi casa. Claro. Apuntando ideas en el móvil donde me pillaba, tío. Sí, yo, niño, ¿sabes dónde me lo apunto? ¿Dónde? Aquí en la pantorrilla, como llevo bermudas. De vez en cuando, mira, si niña, ha visto, llevo aquí, llevo apuntes. Mira, cuarto de chopper. Ese era el truco de la chuleta. Tío, claro, la pierna estaba de puta madre siempre. Hombre, yo cuando me saqué el grabo a escolar, te digo que chuleta, me llevo unas poquitas, ¿sabes lo que te digo? Pero bueno, no me pillaban. Oye, otra cosa. Antes hemos estado hablando de lírico. Sí, ahora vamos a hablar de la gente de Sevilla. ¿Qué pasa en Sevilla, tío? Eso bien, es espectacular, ¿eh? Ahí hay una producción. Hay peña, ¿eh? Hay gente ahí, ¿eh, niño? Sí. Mi hermano es el número 1 de Sevilla. Juan Iñaga. No, mi hermano. ¿Tu hermano? El Chota es el número 1 de Sevilla. No, es el número 1. Juan Iñaga es muy bueno y nos ha enseñado a todos. Sí. Él es el que nos ha enseñado a todos en Sevilla. El Juan Iñaga, ¿vale? Sí. Esta historia es real. El Juan Iñaga, en el 94-95, sí, dijo, espérate que voy a enseñar a los colegas de Sevilla a rapear. Y nos cogió a Arsatu, a mí, a La Mala, a todos los que hay. Esto lo digo en voz alta. Juan Iñaga nos enseñó a todos a rapear. Y ahora, hoy por hoy, ya el aventajado es mi hermano. que eso es indudable. De todos los que estamos allí, cada uno hace sus movidas y todo el rollo, pero mi hermano es el número uno rapeando. Joder, macho, a ver si un día se viene por aquí, se lo vas a comentar. Claro, ¿no? Tío, pero si mi hermano estaría encantado. Joder, pues cuando se pase por aquí, niño, te viene y se viene para acá, nos tomamos una calimpillas, él claro, y yo también. Mi hermano le va a encantar, va a acabar con todo lo que tengáis de alcohol. Seguro, ¿no? Sí, sí, acabará con las reservas. ¿Tú eres mayor? Yo soy más grande que. ¿Cuánto? Yo pues tengo 6 años más que él. ¿6 años? Sí, tío. O sea, que es lo que dices tú, ha mamado, ¿eh? Sí. Claro, yo sí, ¿sabes lo que pasa? Que yo no tenía hermanos. ¿Nada? No, no tenía hermanos. Tú imagínate, yo un hermano mío. ¿Me entiendes lo que te digo? Un ejemplo como yo. Bueno, un ejemplo, no voy a meterme ahora cuando estuvo ahí en las cárceles y esas cosas, ¿sabes, hermano? Pero bueno, que a lo que íbamos, niño, que si te quieres echar una monedita, te puedes echar otras, ¿eh? Hostia, estaba en ello, tío, pero sí. Es que me puedo quedar enganchado, ¿eh? ¿Te puedes quedar enganchado? Esta máquina tiene un rollo que es muy guapo, tío. ¿A ti te gusta el juego o no? Yo estoy descubriéndolo hoy, tío. ¿Estás descubriéndolo, verdad? Sí, échate sí. Otra, échate otra. Mira, venga, si no, es esto fácil. Si, seguramente que no te vaya. Uy, que te va a tocar. Si ya tiene que estar a dar. ¿Ha visto? Casi. Estamos muerto, tío. Casi. Pero es que no sale, tío. ¿Esta máquina la tenéis bien? ¿Tú estás seguro que la máquina está bien? Sí, sí. Esta máquina perfecta. Condiciones, niño. Yo no me fío ya, compadre. Que no, que no. Que no te preocupes. Esto está aquí para echar. Si, tú, fíjate. Esto pero es que si premios... sigo echando, tío, como vuelvo al Kelly ahora. Mira, sí. Mira lo que pone aquí arriba. Bote de 1.200 euros tiene. ¿1.200 euros tiene de bote esto, niño? Que sí. Pues hombre. Los dientes largos, estoy sudando, tío. Pero bueno, que no, no te preocupes. Luego, si quieres echar un poquito más, echas. Oye, cuéntame, un día de tote, ¿cómo es? Pues... ¿O comes ahora? Ahora no, porque ahora ya sé que te tienes que levantar, ir a entrevistas, no sé qué, no sé cuánto. Un día normalito, un día normalito. ¿Sabes qué? Entrevista, porque tú aquí has venido como de colegueo, ¿me entiendes? Sí. Esto no es una entrevista. Esto es de que yo te conozco. Esto es una entrevista en todas reglas. Claro, no te claro. Equivoques, esto es una entrevista, hombre, claro que sí. Joder, macho, mira. Mira, escúchame, un día normalito. Yo me levanto por la mañana y tengo mi horario. Damos dos comidas. La gente hace 4, yo hago 2, ¿no? Yo hago 2. Una por la mañana y otra por la noche. No hay más vuelta de hoja. Yo hago 5. 5. Sí, 5, 6. Yo hago 2. Bueno. Y escucho los discos que he bajado. Digo, hostia, Lemule, a ver cuántos han bajado hoy. 3 o 4, venga. Pum. Y escucho los disquitos nuevos que me he bajado. Hostia, este está guapo, venga. Llamo a mi colega. Vamos a grabarlo en un CD y lo escuchamos en tu coche. Nos vamos por el coche, escuchamos el disquito. Bebemos un poquito. Qué guapo, cerveza niño. En nuestras vidas. Eso me recuerda algo. Sí, sí, la cerveza en nuestras vidas. Sí, sí, con hermano. La música. Y después ya, pues acaba el día. Acabar. Y si puede ser acompañado, mejor. Hombre, eso está eso por supuesto. Yo que estoy ahora que dices acompañado, estoy a ver si viene el chaval este, Geraldito. Es un coleguita de aquí que Geraldo está un poquito quiere. De aquí para allá. Un chaval, uno que viene con su silla de ruedas así. No por nada, es un poquito mongolito. Porque luego se mete conmigo, ¿sabes? Sí que me pone de mala hostia. Pero que viene y hablando de eso, de dormir solo, que tiene una hermana que está bastante bien. Sí, a ver ¿no? si viene el chaval y hostia. Luego. ¿La traerá o qué? Sí, no sé si la traerá, a ver si la trae, ya se lo he dicho. Pero bueno, oye, vamos a escuchar otro temita, ¿vale? ¿Qué te parece? Venga, dale duro. Sí, vamos a escuchar el temita. Pues mira, te voy a decir, es el corte número 8. El track número 8, Daco, pinchalo. Consigo caña. El tendedero. Chico Caña, el amor mueve montaña, no lo olvides, no podéis ganarnos, yo soy feliz poniendo el tendedero, fácil. El día y la noche, la luna y el sol, somos dos seres distintos pero ninguno es mejor, tengo raperos nerviosos desesperados por retarme, ella sonríe a mis poemas, entonces ¿pa' qué enfadarme? Gracias a ti, lejos de allí, libre por fin, enamorado de las versiones que tú sacas de mí, sus opiniones tienen veneno, críticos del arte, si su amor me pega de lleno, no pueden rozarme, soy feliz poniendo el termo, quién lo iba a sospechar, por eso cuido con astucia los tesoros de mi hogar, y ya hay quienes comprenden que va y viene, y si se queda conmigo en la guerra, solo podéis ser mi rey. Que algún rico te promete un piso entero. No hay miedo, no supera mi quiso o mi tendedero. Cuando salgo de concierto sin ti, mi cama es de hospital. Tú no estás, somos distintos, la quiero igual. La chica que tú tiras, viven en mis zapatos. Y el único sabor que yo tengo de tus labios. Si el hielo en la cárcel del agua, tus ojitos verdes, la cárcel de mi mirada. Verano, invierno, frío. frío, calor. Conversaciones sin hablar, debe ser el resplandor. Tumbado en el sofá de tu cuerpo, estoy en mi zona. Inflado porque estamos de acuerdo y sé que funciona. No es broma, las primeras novias huelen al McDonald's. Te anulan como persona cuando escriben al revés. Roma, falso, lejos de lo nuestro, del perfecto estado. Sin pretexto, puro en cada aspecto. Esto que tenemos fluye porque está testado. Y es más sagrado que el tabaco de un soldado. No me importa lo que hay fuera, te den. Hasta el mejor paseo por la playa llega la roca. Si te equivocas de tren, corre libre hasta que encuentres tu universo. Mi sitio es el estudio, borracho, escribiendo versos. Porque si algo tengo claro es que no vivo con bulla. Y que hasta la fecha no ha existido mejor compañía que la tuya. Los chicles que tú tiras viven en mis zapatos. Y el único sabor que yo tengo de tus labios. Cada vez que enciende la tele, de ese punto te apaga la luz de Dios. Niño, te voy a decir una cosa. No eches más, hombre. Tampoco te pongas así. La culpa es tuya, tío. Me has enseñado la máquina. Escúchame, ya, sí, escúchame, escúchame. Esto sí tiene que tocar, ¿eh? Llevo todo el día aquí, tío. Sí, bueno, ya lo sé, hombre. Tocará, si te tocará, porque esto tiene que tocar. Ya, pero se está ya a puntito, ya, niño, pero... Me estoy quedando sin pasta, tío. Ya, me vas a tener que dejar algo, ¿no? Ojo, ¿cómo te voy a dejar yo? Pero que... si yo le debo a Chino... Pero sí, tío, sí, yo he cambiado antes de pagar chino, tío. Oye, ya me está preocupando, Tote, macho. Mierda, tío, ¿qué vamos hago? A ver una cosa, vamos a dejar. Me enseña la máquina, pago el chino, tío. ¿Esto qué es, tío? Sí, pues mira, Sari, tío. Mierda, ataca, la rata, tío. Mira, tío, bitch. Joder, ten cuidado, le voy a echar de comer un poquito. Mierda, tío, ¿por qué me haces esto, tío? Está hundiendo de hambre. Ven aquí, siéntate un poquito conmigo. Venga, tío. Me llevo todo el rato echando la máquina y no sale nada, tío. Bueno, si tú dejas la máquina ya, que ya la máquina ya tiene suficiente, ¿sabes? Dale, dale, tío. No le eche más porque yo creo que está en sus horas de esta de que no quiere dar nada. Después echaré la última en tirme, ¿sabes lo que te digo? Yo te lo digo, que aquí ha entrado Peña y... ¿Ha tocado esto alguna vez o qué? ¡Si se ha tocado! 400 pavos, niño, yo te así pica. Ay, es que lo he visto yo, ¿eh? Se fuera ahora mismo, niño, falete. Te lo digo, en serio. Sí, no. Vamos, joder, que te lo estoy contando. Falete. Bueno, hermano, oye, vas a contar una cosa. No, me pega la risa, ¿entiendes? Es que falete es lo más grande que has dicho desde que entraba. ¡Falete! Aquí tenemos un dicho en el pan bendito que dice, niño, por el cinturón del falete. Sí, ¿verdad? Por el cinturón del falete, decimos aquí. Si aquí tenemos unos refranes que te cagas. Oye, que lo que te iba a contar, ¿cuándo empiezas por ahí los bolos, niño? En febrero empieza, se supone, la movida. En febrero, ¿no? Ya después, sí, de los Reyes, qué cabrón. Sí, tío, después de las buenas épocas. Estas son las épocas buenas para comer, para beber. La verdad, ¿sabes? Que sí, hijo, yo estoy pensando, ojo, sí, que me voy a poner ciego, niño. Sí, con mi familia son bacanales auténticas. Sí, guapo. Sí, tío. Yo es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo, como soy un hombre que vivo con mi abuelo, pobrecillo, vivo con él, sí, pues este año me voy a ir a la casa a ver si pillo, bueno, Tomás, no sé si estará por aquí o sea, ir a Extremadura, que es un amigo nuestro gitano. Que mira ahí a cena, pero bueno, es que me enrollo, niño. En febrero, mucho bolos. ¿O qué? Sí, tío, se supone que tienen que salir, ¿no? A ver, sí, qué pasa, ¿no? Hombre, claro, ahí está, yo creo que sí. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Tú escuchas el disco? ¿Tú crees que irá la gente a verlo? Hombre, que si lo va a ir, entonces, si va a ir a verlo. Entonces ya está, tío. Si el eso... niño ya está en conciertos tuyos, que estaba sopetado. Sí, ¿no? Hombre, ¿cómo te lo voy a decir? A ver si mantenemos. Yo a creo ver que si sí mantenemos. Sí, ¿cómo, ¿tú cómo lo ves, niño, así ahora con la crisis y eso? ¿Tú crees que afectará? Es que esa es la movida. Es que está la cosa... crisis ahí, tío, que la gente sacando el dinero de los bancos, la gente no se fía de nadie. Sí, es verdad. Y luego encima la peña, ya sabes que en cuanto no tiene dinero, niño, se empieza ya a coger los discos, a grabárselos, hombre, por favor. Claro, tío. Si es que esto no tenía que ser así, ¿me entiendes lo que te digo? Que se lo compre como yo, ¿sabes? Porque yo hay veces... ¿Tú cómo lo haces? Bueno, yo voy y quito la pegatina y me lo llevo. De vez en cuando, el tuyo me lo he comprado, no pite, hermano. No, para que no pite. Sí, para que no pite, pero vamos, que yo no se lo recomiendo a la peña porque ya lo meten por dentro y todo. Una historia, ¿qué te voy a contar? Está metido, sí, sí. ¿Esta qué te voy a contar? Está la cosa difícil. Oye, antes era distinto, ¿tú sabes lo que hacíamos antes? ¿De qué? Antes íbamos al All Star. Sí. ¿Te acuerdas de la tienda All Star? Sí, sí, Star. Sí, sí. Nosotros íbamos y un amigo mío llevaba unos alicates y le quitaba el pito a las calzonas de los Bulls, a las camisetas. ¿Eso lo dices tú en un temita? Sí, tío, pero es que en realidad miento porque el que lo hacía era él. Yo iba de acompañante, pero el valiente era él. Sí, ¿sabes? Sí. Y el hijo puta robó equipaciones enteras, tío, con ese rollo, ¿eh? Tú fíjate, no, si yo conozco a gente por aquí, ¿qué te voy a contar? Aquí en el pan bendito hay un dicho que dice, me lo das o te lo quito. ¿Sabes? O sea, que tú imagínate lo que se traía aquí de todo. Con las bolsas y todo ahí metiendo, venga, va para adelante. Bueno, Tote, oye, que me alegro mucho que me hayas hecho esta visita. Claro, tío, yo estoy encantado, tío. Sí, sí, que la peña, que ya sabéis, que compraros el disco, ahí está, Tote. Vamos, en las mejores ahí. ¿Cómo dice Frante? En las mejores farmacias. Ya lo tenemos en todas las farmacias. En todos sitios, tío. Pues nada, niño, que te deseo mucha suerte. Muy bien, tío. Vale, y a ver si coincidimos por ahí, niño, y nos tomamos otra birrita. Oye, está hecho. A todo esto, ¿luego qué vas a hacer? ¿Me podrías subirte a cenar? Luego vamos a echar unas canastas, ¿no? Ah, bueno, unas canastitas, sí, sí, así, ¿no? Nos entra el hambre y luego. En el bar, en los tiritos, ¿no? Vale, y luego lo vamos a cenar. Venga, que si eso te invito yo. Venga, de hecho, de vale, puta madre. Venga, muy bien. Venga, niño, pues un abrazo, ¿eh? Venga, tío. Mucha suerte. Gracias, hombre. Aquí estamos, niño. Oye, ah, bueno, no, no, no eches más, no eches más. Bueno, venga, la última, échate la última. Sí, tengo que echar la última. Mira, la zarigüeya te está diciendo que eches la última. Venga, le vamos a echar. A ver si hay suerte, niño, emoción. Espero que toque antes de irme, tío. Espero que toque antes de irme. ¡Ay! ¡Uy, niño, con ay, una! Bueno, Tote, niño, mucha suerte. O sea, que me voy sin pasta y sin nada, tío. Nada, niño, pero bueno, que luego yo te invito a cenar, ¿vale? Suscribo. Venga, que voy, tío, de puta madre. Venga, niño. Bueno, y aquí seguimos, esta Radio Tarasca. Y con la música, pues ya sabéis, te la da costáis. La avenida de los poblados. Venga, niño, tira para adelante. Transmitting live. Not a temp, they will just shut down. Satellite radio. Fuck the minors, this here's the major league. The more chicks call you Poppy than Dave Ortiz. Stand in the booth, barely at ease. Right shoulder against the wall till my rhymes release. Sharpest beats broadcast from Jupiter. Got boots on now, we know Bush is Lucifer. First thing you learn is the hardest to forget. First thing you learn, you're just an artist who dead. Unheard of in rap, I arrive in time again. Call me Ed, but don't call me after 9 p.m. Wordplay sharp like clippers line my bangs. Wordplay sharp like Little John's fangs. Wherever we go, remain on point. My master rap music every day like Tom Coyne. 247 flow sick like cancer sticks. All I want from rap is one of the fancy chicks. Bank accounts, couple cribs, couple whips. The funniest shit, this money's legit. You better bounce. Couple kids, couple dips, couple ounce. American supersized in large amounts. Don't look down, evidence, I rap at you. Paint visuals, spit tattoos. Catch my frequency, suckers never play me though. Venice CA, I'm satellite radio. Satellite radio. Satellite radio. Satellite radio. Not a temp to adjust you down. We lost Shaq to the heat like we put a match to it. Debating if Kobe's righteous or if the cat's Judas. Rock is about action, you could react to it. Dropping science like a bad student, like a grad student. Media rains like a media shower. Claiming to love the garden, but your feet on the flowers. Off the Hollywood, making sure the streets have the power. On the roof of the Avalon with the beat on the tower. And they never heard the click clack. Alibi, I was back in Tokyo snacking on banana Kit Kats. Or Amsterdam and damn crane trying to twist back. Rap vigilante revenge over these thick tracks. Heavenly glow with the heavyweight flow. Like Atlas was a globe, trying to straight with the globe. Adding pages to passports, we stay on the go. Rolling with cats to really run LA on the low. We're models of life, winning kids playing with snow. We're poor, pray to get rich, and rich, pray on the pole. Transmitting, suckers never playing me though. Big City, LA, CA, satellite radio. Satellite radio. Satellite radio. Satellite radio. Not a temp, we'll just shut down. Transmitting live. Transmitting live, not attempt to adjust you down.

cosas mojadas. Yo soy fácil como un puzzle de dos piezas con tus bragas. Nadie como tú, nena. Nadie como tú. Se mueven todos los sentidos. Deja de pisar, frena. Todos quieren, pero nadie puede y no espera. ¿Quién quiere cena viendo un cielo con estrellas? ¿Quién? Ella es perfecta, pero no sale en revista. Sonríe solo porque quiere y nunca tiene prisa. A mí me gustan todas, pero solo quiero a una. Cada día es diferente y no me acuesto con casi ninguna. Va, no me lavo bien los dientes. Preguntaré al conejo, ¿no le gusta la serpiente? Si las cosas fueran como en Sexo en Nueva York, no caberíamos. La rubia no es pa' tanto y el guión la ha escrito un pijo. Pijo. Siempre tuve mi forma, lo que tú no ves normal. Brillo como un foco, hago sombra. Tengo más nabo que ropa. No es mentira lo que pienso de tu chorba. Hago trampas con los estribillos y al vivo le gusta. Esto es para que las chicas bailen. Lárgate, niña, topeo, las asustas. Tu amigo tiene un cultivo interior en el culo. No aguanto yo morado, estáis equivocados conmigo. No puedes comparar mis looks con esa mierda comercial que hay que pagar y haces tú. ¿Acaso rap? No, mierda facilona de club. Por eso el sangre les patea los huevos de norte a sur. Ya te gustaría a ti que yo te diera base. Decirle a todo el mundo que tú descubriste al sangre. Te presento a mis colegas Frogan, Brinus y María. También tengo un par de sueños, pero a ti no te los contaría. Papi, porque la vida es lo bastante cruel ya como para estar al lado de alguien que no quieres. Esto es para que las chicas bailen, pero solo porque les apetece. Sandy Joseca, no es el año en el que lo grabé, tío. Es el año en el que lo sigues escuchando. Escucha ya Malí, tío, tiene algo que decirte de mi parte. ¡Relleno! ¡Hombre! ¡Rabito! ¿Qué pasa? Oye, aparca el trastorno. Espera, me has hecho hueco, ¿eh? ¿Cómo? Que me has hecho hueco. ¡Hombre, claro que te he hecho hueco! ¡Para que me tire la motilla, hombre! ¡Tú, fíjate! Es que no veas cómo tiene aquí el local esto, ¿eh? Tiene mucha... necesita una limpia. ¡A que necesita una limpia! ¡Sí, es verdad, macho! Oye, ¿y tú no conoces a nadie de... así para contratar para que me venga a limpiar esto? Porque tú has estado trabajando, ¿no? Estuviste ahí en el metro. Sí, ¿en sí. limpieza? No. ¿Cómo que? ¡Ah, que no eras tú! No, estaba en limpieza, gordo, que va a estar limpieza. Estaba ahí para ayudar para lo, cuando tenían que pasar, que el tigre no entraba para la puerta, para controlar. A ver, si yo me creo que te ponían en la moto un felpudillo de esos y iba sacando brillo al suelo. No, gordo, no, no. ¡Ah, no! ¡Joder, oye! Oye, pues mi hermana a lo mejor está ahora buscando trabajo. ¿Tu hermana? Oye, pues le podemos decir que se pase por aquí. No, así, verdad, que tú siempre... ¿En qué hora te lo he dicho? ¿En qué? Joder, macho, pues, yo qué sé, tú te ofreces a tu hermana, pues que se pase por aquí. Bueno, ¿qué? ¿Qué tal? ¿Qué está haciendo? Pues mira, grabando un programa, Gerardito. Vájame, grabando un programa, gordo. Oye, ¿y eso qué llevas ahí en el cesto? ¿Qué sienta ahí, siguiente, con toda tu gordura, ¿vale? Oye, hiciste un golo, Daco, a mí es que la verdad es que me da un poquillo de pena. Es que es verdad, Daco, que sí. Pero echar un risión, primo. ¿Pero cómo voy a ser un risión? ¿Tú sí que eres un risión? No me pegues, ¿eh? ¿Qué te ha pegado, hombre? Eres un risión. Uy, encima no insultes, soy el chavalote que al final sale de aquí mal parado. Bueno, que yo... Relleno, yo he venido por... Es que me han robado la bocina. Sí, que te han robado, ¿qué pasa? Aquí sí puedes traerme tú una. ¿Cómo te voy a traer yo una, desgraciado? ¿Qué dices? ¿Pero tú qué poquito vas a tomar a mí? El sexto con el Esteban y pero, con el sastre. Pero, y me ha dicho, vete al relleno, coño, que seguro que una bocina te la trae. Achanta el vino, hombre, ¿qué dices? Que yo qué bocina, yo no traigo nada, hombre. Ahí está la ilusión esta hora. Oye, al final ya verás que te voy a... Déjame, gordo, déjame. ¿Cómo que te deje? No te voy a traer bocina, macho, porque... ¿Qué estás diciendo tú de que yo traigo... ¿Y esto qué es? ¿Una máquina traga perras? Sí, eso es una máquina traga perras, ¿qué pasa? ¿Te gusta o qué? Pues le tienes que echar unas moneditas, mira. Échale, hombre. No tengo. ¿Cómo que no tiene? Pero si tú, mira, si llevas el bolsillo ahí que se te ve, nota el bulto ahí que lleva monedas. Échate unas moneditas, hombre. Esto tiene enchufado, esto lo tendrás tú trucado. ¿Qué dices, trucado?

91-508-84-47. 91-508-84-47. Pues mira, voy a darle ahora mismo el teléfono de Acometida Gallego al entrenador, porque desde luego esto no puede. ¡Pero bueno, árbitro, falta! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Hay quien piensa que con marketing se puede vender todo, pero no es nuestro caso. Sol Música. ¡Menos marketing y más música! ¡Ay! ¡Ay, qué arte! ¿Cómo se come aquí? ¡Ay, qué rico! No te lo pienses más. Mira, te cojo que te vas a la Avenida de los Poblados. 131 en la Tasca de Oscar. Los mejores aperitivos. Las mejores raciones. Las cañitas. Fresquita, por supuesto. Y no te digo nada cuando tienes que ver el partidito en esa cacho de pantalla, ya sea de Liga de Champions. Y los menús diarios, que te pone la bota. Y el ambiente selecto, que eso es muy importante también. No te lo pienses más. Mira, si estás por aquí por Carabanchel o por Avenida de los Poblados o en Madrid, pásate por aquí. Qué rico. Ponme otro un poquito de jamón, chico. La Tasca de Oscar. Oye. Avenida de los Poblados, 131-141. Teléfono para sus reservas. 91-746-3451. Te lo dice Mou. Pinturas plásticas y al temple. Esmaltados. Pinturas decorativas. Revestimiento de fachadas. Estuco. Tratamientos para la madera. Montajes de pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid. Madrid. Pinturas, su color. Vamos a pintar. Su pisito es su local. No dudes en llamar. Pinturas, su color. Año 16.505 de la era plutoniana. Según una reciente resolución de la Confederación Estelar de la Vía Láctea, Plutón ya no es un planeta. La Confederación Estelar retira la subvención económica y Plutón, un planeta muy, pero que muy frío, no tiene medios propios para subsistir. Nuestro héroe, Chris González, tacatacatá. ¿Qué pasa? ¿Que no había otro Plutón o qué? Es nombrado explorador por el Consejo de Plutón. Se le asigna una nave, BMLV-430. Su misión es explorar nuevos planetas fuera de la Vía Láctea para su posterior colonización. En este largo viaje, sufrirá diversas aventuras. Diario de a bordo de Chris González, tacatacatá, en Radio Tarasca. Capítulo 2. Empezamos bien. Chris González recorre el universo empujado por su destino y por el consejo de Plutón, pero todavía no sabe lo que le espera. ¡Uy! ¿Cómo mola esto? ¡Aquí flotando, niño! ¡Uy, con la calefacción a tope, calentito aquí como si tiene que estar! ¡Soy un poco más y me quedo dormido y todo, macho! ¡Ay! ¡Joder, menudo talegazo me he dado! ¡Pero bueno, cómo voy a hacer esto! ¿Qué ha pasado aquí? Iniciando reconocimiento de la nave. ¿Cómo que reconociendo la nave? Bienvenido, Chris González, tacatacatá. ¿Tú quién eres? Soy Tiquismiquis, el respeto ordenador de a bordo. Iniciando reconocimiento popular. ¿Qué me estás haciendo? ¡Bueno! ¡Es eso que se acerca a los ojos! ¡Madre mía! ¡O sea que tú eres Tiquismiqui XP! ¡En efecto! ¡Qué chulo, ¿no? Iniciando hoja de ruta, elija su destino. Pues ahora mismo nos vamos a ir a las playas de Venus. ¡Que ahí se está, que lo veas! Destino no permitido. Destino no permitido. ¿Pero qué dices? ¡Uy! A ver si voy a tener que yo coger los mandos. Destino no permitido. Destino no permitido. Bueno, pues nada, me tendré que aguantar. En plan de vuelo incluido. incluye los siguientes destinos: Alfa Centauri, Ganímedes, Júpiter, constelación Orión, Altera A, la Tierra, ¡hombre, la Tierra! Latitudin, Júpiter, Saratoga. ¡Me está dejando flipón! Elija un destino. ¡Bueno, pues vámonos a Saratoga entonces! Nos dirigimos a Saratoga. Propulsores magnéticos activados, iniciando hiperespacio en 5, 4, 3. Mientras tanto, en una galaxia muy muy lejana, en un planeta desértico, desde el Palacio Real, un siniestro personaje cabezón, cubierto por una gran capa, observa por un monitor a nuestro héroe. Muy bien, así que Chris González Tacatacatá es el plutoniano más preparado, es el mejor de su especie. Es perfecto para nuestro plan de reproducción. ¡Soldados, rápido, a Saratoga! Pero bueno, ¡otra vez me estoy llamando! ¿Es que no puede estar un momento sin mí? A ver... Por lo menos hubiera podido coger una ropita o algo. Claro, así de repente, eso es a traición, hombre. Así son las cosas del Consejo de Plutón, Cristóbal. ¿Cómo? ¿Te falta algo? Tú todo lo que quieras, te lo puedes pedir al Tiquiriquis XP, que es el ordenador super pepino que tenemos montado. ¿Ah? ¿El ordenador? ¿Que no se lo pido a él y me lo da todo? Eso tú le pulsas un botón y le dices lo que quieras. ¿Y la comida aquí dónde está? La comida es de última generación, cocinada por Gourmet Arguiñano y lleva unas pastillas liofilizadas y esterilizadas. ¿Pastillas? Que contiene todos los nutrientes necesarios. ¿Y eso qué es? ¡Eso no es comida, hombre, por favor! Saben un poco mal, pero hay que decir que tú eres un héroe. No, sí, la verdad que ser el elegido es una responsabilidad, ¿me entiendes? También no hemos puesto contacto contigo porque hay una mala noticia. ¿Cómo? Aunque en la nave no te falta de nada, la verdad es que vamos un poco escasos de combustible, la crisis. Bueno, eso como si es así, hombre. ¿Y ahora qué hago? Ten cuidado, no pongas ni la gravedad cero ni la calefacción, ¿eh? Tienes que ser ecológico, vamos a ver. ¡Así me lo dices! ¿Que no puedo utilizar la calefacción ni la gravedad cero? ¿O para un entretenimiento que tengo? Sí, solamente tiene para dos planetas. Pero, las cosas son de otra manera, a ver si me entiendes. Bueno, Cristóbal. Madre mía. ¡Que se corta, eh! ¿Cómo? ¡Hasta luego! Pero bueno, ¿por qué me haces eso? ¡Hasta luego, por Plutón! En vez de elegido, parezco el abandonado. Ya sabes, representa a Plutón con honor y con orgullo. Bueno, pues hala, venga. Ya llamaré, o si no, llamadme vosotros. Así estoy más tranquilo, aquí flotando. Nos aproximamos a Saratoga, reduciendo velocidad, disminuyendo el campo magnético gravitatorio, apagando propulsores. ¡Ten cuidado, a ver dónde aparca! Sacando el tren de aterrizaje. La zona azul y nos van a cobrar un huevo. Y sí, ¿a dónde está el árbol? Ahí, pero cuidado, espera. Uy, pero bueno, ¿cómo pasas así? Pero ten cuidado, hombre. Diario de a bordo de Chris González, tacatacatá. En radio, Tarasca. ¡Vamos por las llamas! ¡Va, qué miedo! ¿Quién construyó las pirámides? ¿Hay vida en otros planetas? Oye, tú no eres aquí, ¿no? ¿Y el Dioni? ¿Dónde está el dinero? ¡Oye! ¡Que te habéis dejado aquí! ¡Y ahora cómo lo doy yo a Plutón! Está la sección del programa que más canguisílida. ¿O no, Daco? ¡Ay, te has asustado, visto! Claro, estabas ahí distraído. Bueno, pues para esta sección he traído un amiguete mío. Todavía no hable, por favor. Un momentito. Le voy a presentar. Es un amigo mío que vive en el portal, precisamente. Dos pisos más encima que yo. Que yo cuando llego, tú fíjate que yo llego tarde. Porque llego tarde a casa. Pues yo cuando llego, él sale. Siempre va con maletines. Es un hombre con barba larga. Así como un poquito como... ¿cómo se dice? Encrispada. Con el pelo largo, un sombrero gris y un traje gris. Siempre suele llevar ese, ¿no? Nuestro personaje es el Hola. Profesor Juancu. Hola, buenas noches, Rienito. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, como yo siempre te veo igual. Porque la verdad parece igual. Que los años no pasan por ti. Porque tú me ves siempre con los mismos ojos, Rienito. Yo es que me acuerdo cuando iba al colegio de pequeño que siempre le vi y le llamábamos el hombre misterioso. Uy. ¡Madre mía! ¡No me ponga esa cara, por favor, que me está usted acojonando! Bueno, pues vamos a tener al profesor Juancu aquí con nosotros. Pues cuando estemos en la sección de Que te cagas por la braga, yo le he invitado. ¿Usted va a venir? Yo voy a venir siempre que sea. Pues tú ya sabes, Rellenito, que yo soy un investigador. Sí. Un ufólogo. Sí. Una persona que se encarga de velar cuando todos están durmiendo. Sí. Yo conozco, he leído miles de libros. Madre mía. Y he estado en lugares que harían palidecer al más pintado. ¡Joder! Se me están encrespando los pelos. Madre mía. Pues mira, hoy le voy a traer un temita que a mí me ha traído una curiosidad. Porque estuve leyendo unos libros hace tiempo. Sí. Y hoy que de vez en cuando, imagínese en los terrenos encharcados de Inglaterra, esas batallas que había. Se me imagino perfectamente en esos terrenos verdes. Sí. De Stonehenge. Stonehenge. De los misterios arcanos. De esas tierras de Essex y de Sussex. Cuando he estado yo en el poblado de Norfolk. ¿Norfolk? Tomando notas en mi cuaderno de campo. Madre mía. Bueno, pues a lo que íbamos. Es que resulta que han visto fantasmas, pisadas de caballos, incluso ruidos de las armaduras de los caballeros. Dios mío. De cuando había, cuando hubo en esos tiempos aquellos batallas. Entonces dice que los muertos se manifiestan. Usted fíjese. Mira, le voy a poner un caso, a ver si usted se acuerda de esto. El más célebre. Dime, Reino. En los campos de batalla del Reino Unido, en Edgehill Hill. Hombre, sí, en Warwickshire. En Warwickshire, que concretamente, eso fue en 1642. Sí. Hubo allí unas batallas entre las tropas. Y aquí iban con un momento, un desliz cómico de humor. Siempre hay que meter algo de gracia, ¿entiende? Está bien, está bien. Para que la gente no se soliviante. Las tropas, te iba comentando, del rey, conducidas por el príncipe Rupert, y los cabezas peladas dirigidos por Oliver Cromwell. Dicen que eran más de 40.000 hombres. Allí había más de 40.000 hombres, 40.000 almas. Madre mía. Que estaban allí en batalla. Y se dieron lo suyo, ¿no? Cuando las personas mueren. Sí. Cuando se produce una tragedia. Sí. Algo trágico. Esas fuerzas quedan impregnadas en el ambiente. No me diga eso. Como un Big Bang. Y años más tarde, a través de un medium, sí, a través de una persona que pueda canalizar las energías. Sí. Esas energías se canalizan. Bien a través de psicofonías. Uy. Bien a través de psicografías. Jesús. Bien a través de lecturas plectoplasmáticas. Jesús, parece esto la guerra de la Asia, sí, por favor. Ah, ah. Me está dando un poco de canguida con este hombre. Nada, lo siento, no es nada. Si ya lo veo, que luego usted es una mi persona... tono de voz. Y yo disfruto de la risa también. Bueno, a lo que íbamos. Porque es que resulta que cuando hubo esta batalla. Bueno. Empezaron la gente a decir que por las noches se escuchaban. Sí. Como otra vez, como si hubiera batalla, como la gente pegándose. Como la Santa Compaña. Y resulta que los pastores lo vieron. Vieron como los dos otra vez se reprodució la batalla. ¿Sí? Un día que era Nochebuena. Fíjate, el día de Nochebuena. El día de Nochebuena. Entonces los pastores cagados se fueron al poblado y dijeron... El caganet. El caganet, efectivamente, se fueron cagados. Porque sí, es el pastor que estaba cagando. Claro, eso está en todas las tradiciones. Bueno, pues lo dijeron allí. Y al día siguiente se reunió, pues fíjate, todo el clero, todos los curas y todo, para ver si ocurría algo, porque no lo creían a los pastores. Y resulta que esa misma noche pasó. Fueron todos testigos de lo imposible. Fueron testigos hasta el rey mandó 4 suboficiales de estos, de su destacamento. Sí. Y los envió para verificarlo. Y efectivamente ocurrió. 2 y 3 veces. Podemos constatar que hubo misterio. Y hubo mucho misterio. Dios mío. Bueno. Tomaremos nota. Desclasificaremos este archivo del misterio. ¡Oye! ¿Qué te habéis dejado aquí? ¡Y ahora cómo lo he ido a Plutón! Where the people were fresh. It was one MC who had to pass the test. He was down by law and he's ready to play. That's right, y'all's hostile. Yo. Woke up in the morning and my eggs was parked. Turn on the boom, saw the million man march. The cops in D.C. had to play scan. Got a one of my plans looking at recordings of friends. Ants in my pants, so I danced to the door. Picked up the keys, called a telephone call. She yelling bones and my sound smug. I'm like Walker, brother can't rise up. All I'm hearing is fly buzz. Hung up, lighting some butter. Food tight in my gutter. Drowning love up to those hungry with holes in their clothes. Bitch niggas throwing weak shit in the game. On the street smoke, blowing leaf. H-O-S-T-Y-L-E. The drug pushers and face mushers. Those them types that fuck with me. Throw your handy in the sky. H-O-S-T-Y-L-E. Grab winning, some money get it. Those them types that fuck with me. Let's get this M-O-N-E-Y. H-O-S-T-Y-L-E. The handy guzzlers, the handy hustlers. Those them types that fuck with me. This is serious, B-I. H-O-S-T-Y-L-E. The thug chicks who love them. Those them types that fuck with me. Let's get this money till we die. Climax of vocal. Like the local weed spot, dime bags I go through. I'm at the pinnacle of smoke signals. Trees in a tight squeeze. Night breeze, before I blow, hell might freeze. Somebody give me a light, please. Matter of fact, I got matches, I strike these. Son, where you coming from? Burning 41, hear your shorty cup. Yo, she calling me for what? She ignoring me unless she horny. And I got some choices on me. She stops, starts smiling, hands on her hips, posing for me. I limped over with laughter. Told me to meet me a quarter after 3 and smacked her on the ass cheek. Get her thug classy, if you ask me. If you ask me. H-O-S-T-Y-L-E. The drug pushers and face mushers. Those them types that fuck with me. Throw your handy in the sky. H-O-S-T-Y-L-E. The breadwinners and money get it. Those them types that fuck with me. Let's get this M-O-N-E-Y. H-O-S-T-Y-L-E. The handy guzzlers and heme hustlers. Those them types that fuck with me. This is serious, B-I. H-O-S-T-Y-L-E. The thug chicks who love them. Fuck with me, Q being so on, the Hydra crew, Mike Heron, Jerry Familar, and my engineer Max, more greens baby, to my man Untouchable Violence, what up, the Sour Dudes, Prince from Power Room, yeah, to the Mob Deep, and the infamous Mob, that's right, girl J, Nikki Brown, to my 3 kids, get down baby, yeah, the song, Frederick and my man Carlito, what, to all my people, the Who Had Click, terrific buddy Spencer. H-O-S-T-Y-L-E. The drug pushers and face mushers. Those them types that fuck with me. Throw your handy in the sky. H-O-S-T-Y-L-E. The breadwinners and money get it. Those them types that fuck with me. Let's get this M-O-N-E-Y. H-O-S-T-Y-L-E. The handy guzzlers and heme hustlers. Those them types that fuck with me. This is serious, B-I. H-O-S-T-Y-L-E. The dumb chicks who loved it. With me. Let's get this money till we die. Joder, mira qué raro este hombre, mi vecino, el profesor Juancu. Vamos, Juancu de toda la vida, pero tú miras en el buzón y pone Juan Cubino. Que a mí desde pequeñito, niño, cuando íbamos, siempre nos daba mucho miedo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahora, mira, hablando con él, se ve que es una persona tranquila, un poco misteriosa, eso sí. Se nos chana todo en la ufología. Digo, como voy a hacer a la sección de que te cagas por la braga, pues le voy a invitar para que vengan conmigo. ¡Se lo ocurra este hombre, se lo ocurra! ¡Hombre, pero quién será! Esta es la palanca que controla los movimientos. Frente a él están los mandos. Esperen, lo haremos con más propiedad. Les diré cómo funciona. Con permiso. ¡Hombre! ¿Qué pasa, muchacho? ¡Hombre, qué de tiempo, Rellenito! ¡Madre mía, dichosos los ojos que te de ven! De tiempo que nos veíamos, ¿eh? ¡Sí, pero hace ya taco de tiempo, hermano! Por lo menos un cuarto de hora o menos. Fíjate que tengo yo el portátil, que yo creo que el portátil mismamente me dice: oye, ¿a dónde está Andrés? Oye, ¿dónde está Andrés? Porque te necesita, hermano. Se han encontrado 12 virus. Sí, ay, sí, vamos, que tiene virus eso, y le das aquí una cosa para bajar de internet y tarda 10.000... No tarda tiempo ni nada. Digo, ya, a ver si viene este hombre. Fíjate, ¿qué tal? Bien, bien. Vamos tirandillo, a ver si inaugurando la página nueva de La Excepción. Sí. Y Caminito al Arlequín, que está ahí. ¡Ay, qué guapo! Ya, ahí estamos, ahí estamos. Caminito al Arlequín, ¿ha visto qué guapo salgo? Sale perfecto, ¿eh? Salgo. Está genial. Cuen, ¿eh? Está genial. Y la zarigüeya ahí con su chamarrita. La zarigüeya y luego con su toquecillo ese de humor que le damos, ¿eh? Muy bien. Y estupendamente dibujado. Estupendamente. Perfecto, está eso perfecto. Sí, verdad. También le quieres. A Pedro, mandarle un saludo. Saludo desde aquí a Pedro, que claro, es un artistazo. Que te lo ocurra, macho, te lo ocurras un huevo. Bueno, nada, niño, oye, ¿qué has estado con Alf o qué? He estado un poquito. Pero nomás, más que nada, sí, por videoconferencia. Me ha estado contando unas historias que tiene él de ¿sí? cosas de páginas web, de diseño y de tecnología punta de allí. Sí, bueno, ya sabemos que ahí en Belmán va distancias a nosotros, vamos, un poquito. Y nada, me he enterado un par de cosillas y bueno, ¿sí? y aquí vuelvo para contarlas. Y cosas que veo en internet, ¿no? Que me acuerdo que me dijiste, me aburro últimamente. Sí, y es verdad, macho. En YouTube no veo cosas chulas sí, ni nada. Es verdad, porque nada más que se ven tortazos, sí, pelea, cosas. Sí, sí, sí. Yo, pero eso, yo quiero pasármelo bien viendo cosas de internet en el YouTube ese. Sí. Pero ver cosas divertidas, macho. Claro, en YouTube o en otras páginas, ¿no? Pero bueno, en este caso hoy vamos a hablar de YouTube. Sí, vamos traído, a poner unos vídeos. ¿Te has traído ahí tu portátil? ¿Este nuevo, sí, no? Es nuevo, nuevo, nuevísimo. Oh, este más pepino que el otro, es ¿no, niño? Ultra fino. Es ultra fino y pequeñísimo. Pero si esto sí, me cabe sí, aquí en el bolsillo este del chamba que llevo yo de talla X4KL. Perfectamente, ya te cabe. Te caben dos o tres. Me puede caber, qué chulo. Y ese cuando... Sí. Ese me lo... A ver, ¿cómo...? Sí, de la ¿este no lo puedes salir conseguir uno o qué? Sí, hombre. Sí. Sí, sí, pero... sí. Yo te consigo uno. Baratito, baratito. Ah, baratito, ¿no? Oh, vale. Estupendo. Claro, macho, porque... ¿Pero qué es para ti? Para mí, claro. ¿O para revenderlo? No, para mí, para mí. Ah, ya quieres uno nada más. Es que el otro lo tengo que jubilar así, nada más. Ah, vale, vale. Joder, vale. Tú también, macho. ¿Cómo ¿qué? Yo qué sé, yo qué sé, tío. La fama que tiene el... Ya, sí lo sé. Vale, si vale. La fama que bueno, no yo te traigo uno para ti. Vale, pues oye, que te veo ahí dispuesto aquí con el ordenador. Aquí estamos, youtube.com, sí. Ay, sí. Vamos a traer pues, unos vídeos, sí, unos vídeos temáticos en este caso. Ah, temático, ¿eso qué quiere decir? ¿Temático? Que van todo lo mismo. Ah, va. Claro. En este caso, cositas a capela. A capela. Sí, pero no solo lo típico del beatboxing, ¿no? De tum, sí, tum, pa, tum, eso lo hago yo que de... Claro, sí. ¿Has visto? Perfecto, el Billie Jean y todo, claro, lo típico. Cosas, sí. No de eso, sino de otra gente que hace también cosas raras con la voz. Sí. Y que está tan enferma sí, que se graba a sí mismo. No me digas. Y sobre sí mismo da y se hace 4 pistas, 8 pistas, 64 pistas de voz. 64 y se hace sus cosas a capela. ¿Pero sí, él sí, mismo? Sí. Él mismamente, con uy, su mecanismo. Es un francés. Un francés. Vamos a verlo, mira. Sí. Este es fan de Michael Jackson. Sí. Y le gustaba tanto que se ha hecho el Thriller, la canción Thriller. La canción del Thriller. A capela. O sea, en el buscador de Google ponemos Thriller, T-H-R-I, sí, L-L-E-R, sí, espacio. En las sugerencias ya aparecerá, pues ponemos a capela. Sean 3 palabras. Thriller a capela, con doble L. Ahí está, apuntado. Para que sea la primera opción que salga. Sí, señor. Es de un tío francés, aquí lo pone, me pone François sí, Macré. Uy. Tagata. Anda. Y le damos al play. Uy, mira. Ahí lo lleva. Pero bueno, vamos a ver, si se ve ahí la cara del... ¡Ahí va, mira, el Japón ahí en una pantallita! Y ah, se lo hace todo él con o la o sea, que además, cada vez que sale una pantallita en la pantalla del ordenador sí, es que vas a es decir, una pista de él. Va metiendo una pista. Sí, sí, y mete el sonido del viento, todo, de la canción de Thriller, todo, las baterías y lo canta entero. Oye, en 64 pistas. Este hombre tendrá mucho tiempo libre, ¿verdad? Sí, pues 350 horas de trabajo, dice que la ha llevado. 350 horas de trabajo, más de, lo he calculado yo con la calculadora. Si eso no más lo de 15 días sí, sin dormir. Se ha tirado aquí el muchacho. Madre mía, eso no lo ocurra yo ni en el andamio, niño. Ya. Este, mi vida laboral, vamos, en fin. Hay gente mató. Sí, sí. Oye, es muy curioso. Este. ¿Otro así divertido de estos que me traigas? Otro divertido es, por ejemplo, ¿tú te acuerdas de los teleñecos? Sí, los teleñecos, este claro. Que era, este que era un palote con dos ojos, que era mi, mi, mi, mi. Así que hablaba, este. Sí, ¿verdad? Que cachondo. Pues este es genial. Este tiene vídeos suyos, el mismo grabado. Sí. En el mismo rollo, ¿no? Grabándose varias pistas y cantando canciones. ¡Uy! El himno a la alegría. Ah, sí, el himno a la alegría. El himno a la alegría de Miguel Ríos. Miguel Ríos. Ah, ese, correcto, correcto. Charma, no, que le puso la bonito música un nota. Sí. Pues eso, ¿no? Entonces escribimos en inglés en el buscador de Google. Sí. Escribimos O-D-E. O-D-E. To, T O, T O, J O Y, Joy, O to Joy, ¿no? Oh. El himno a la alegría. Ah, o de amigo. To Joy. Claro, tres sí. palabras. Le damos al enter y la sí. primera opción veremos que el muñequito este. Sí. Le damos aquí al play, tú fíjate, mira, ahí lo lleva. Anda, mira, mira, se va andando para allá. Iba que chulo. Primero con su metrónomo. Ah, sí, taca, se pone taca, metrónomo, taca, metrónomo. Y es el mismo otro. Anda. Con su violín. Uy, qué chulo está esto, está ¿no? simpático, está simpático. Está simpático, por lo menos te da alegría ver estas cosas, macho. Claro, en vez de tantas cosas tan feas, sí. peleándose la gente, ¿no? Hay un boscón por aquí, niño. Yo no sé qué coño está pintando el boscón este. Un joder. Poquito de ray. Madre mía. Vale, bueno, y otros podemos ver un par de ellos también. Uno sí. muy sencillito. Sí. Que, ah, sí, mira. John Williams, tribute. John Williams. Escribimos John, sí. J-O-H-N. Sí. Y William como la cuchilla. Williams. Por, y tribute, de tributo, ¿no? Sí. Ponemos John Williams, tribute y le damos sí. al enter. Eso es. Y tú fíjate, nos sale aquí un rubio canadiense. Uy, este jambo. Ah, sale aquí en cuatro... Cuatro pistas, ahí con camisetas distintas. Sí, y está imitando, realmente está haciendo canciones de John Williams. John Williams es el que ha hecho todas las músicas de cine. ¡Ay! Tiburón, La Guerra de la Galaxia, todas, ¿no? Sí, con milenísimas. E.T., Encuentro la Tercera Fase, casi todas las de Spielberg pues son de John Williams. Mira, esta que está sonando ahora mismo está haciendo lo de Encuentro de la Tercera Fase, ¿no? Claro, empieza con Encuentro de la Tercera Fase. ¡Qué fenómeno! Pero el nota, si el que está escuchando sabe inglés, sí. se va a quedar flipado con las cosas que dice, porque te canta cosas de La Guerra de la Galaxia con la letra de Star de Indiana Jones. Ah, o sea que te mete claro, su sí, letra sí, propia sí, así, su letra de Indiana Jones con la letra de Tiburón. Fíjate que hace está la genial. Música y a la vez te está cantando, claro. Sí, tío, sí, sí, el tío es un máquina. Bueno, este tío es un canadiense que es una de las estrellas de YouTube. Este no era nadie. Sí. Y gracias a YouTube, pues se llama Corey Vidal y es una celebridad, tío. ¿Qué pasa? ¿Que tiene mucha descarga este jambo o qué? Una barbaridad. Vale. Este vídeo, bueno, ya lo ves aquí, más de 2 millones Pero de bueno, visitas. 2 millones de visitas. Así está la gente, tiene mucho tiempo libre para hacerlo y nosotros para verlo, claro. Pues mira, el chaval se va a ganar unos cuartos ahí, viéndole por internet. Tiene un programa ahora en la MTV, el muchacho, o sea que ¿también? Sí, se lo ha montado, se lo ha montado perfecto, tío. Pues nada, a ver si hacemos cosas de estas tú y yo, Andrés. Eso digo yo. Y nos a colgamos ver si... aquí, niño, y a ver si no me... Colgados estamos ya, a ver si... Claro, a ver si... La verdad que sí, que colgados estamos un poquito. En radiotarascap.com. Ya, efectivamente. Bueno, pues nada, Andrés, oye. Venga. Que nos vemos, bueno, o la próxima... O a la siguiente. Cuando te apetezca te paso por aquí me haces una visita, hombre, y me cuentas cosas de estas. Muy bien, pues nada, ya, suerte. Y a ver si, bueno, ya hablaremos de te voy a proponer unos temitas que yo sé que a ti te van a... ¿Ah, sí? ¿Me vas a tener unos temitas guapos? No, te voy a proponer unos... En fin, bueno, ya hablaremos. No sé si te convencerá la cosa. Vale, oye, pues si ves a Al, dale recuerdos. Ok. Vale, niño, mira, que te abro la puerta. Mira el sistema que tenemos. Mira. ¡Te has quedado loco! Increíble. Pues venga, niño, hasta luego. Adiós. Pues hasta aquí hemos llegado, people. Ha llegado a su fin. Ya sé que podía esto durar 2 o 3 horas más, pero mira que ahora mismo, después de la merendola que me he dado antes, que comí un poquito, me están ya sonando las tripas, efectivamente. Y a la Zari también, ya has visto. Si es que yo taco, no levante la mano, pero si es que yo siempre estoy pensando en comer, hermano. ¿Sabes lo que me van a hacer? Un plan de entrenamiento. Me voy a poner un poquito así como musculoso. O tú, yo creo que a lo mejor al segundo día lo voy a dejar. Pero bueno, pues nada, hasta la semana que viene, people. Y luego no os olvidéis de escuchar Radio Tarasca. ¡Hasta la semana que viene! Now when you see me getting drunk, it's like, oh shit. When you hear this liquid funk, it's like, oh shit. When I'm pushing through the crowd, it's like, oh shit. There goes catastrophe, the alcoholic. Now my objective is styling is to take words and bounce them and twist them up so bad the whack MCs can't pronounce them. Just to show y'all how we house them from the west side of things. Killer Cali motherfuckers with a gangbangers hang. The L dot A dot Crenshaw Boulevard, where I write rhymes so hard, hey, niggas swap my trading cards. Cause my Cali niggas feel this realness, lyric skillness that'll make the specialist wanna grab his gun and kill this. But still this brother stays alive like wide cleft. I'm stepping through the house to rap a step to the left. Cause I fry him like a chef and then get on with my evening. So never twist it up that lyrically we even Steven. Cause I stop your grieving quick like then revive ya. I swim with bigger fists than a deep sea diver. Cause catastrophe liquid is just here to blow it through the roof. Grab the money in the holes and just appear like poof. Off that 151, it's like, oh shit. When a nigga pop his gun, it's like, oh shit. When we up next, the flow, it's like, oh shit. That's my nigga J-Ro, the alcoholic. I got senoritas from Alameda to Reseda. Me and O.E. is like Tarzan and Cheetah. Woo. I wish Hen Rock came in a 2-liter. Swift, could you turn up the big drum beater? But still, I got to pull my brew out the chiller. Tonight is going down like the house of Reggie Miller. Everybody turn to your nigga on the right. Give him a clown and say the lick's tight. And eat your heart out while we rock you from the start out to the closing. With styles that leave you faded like the logo on our clothing. Cause it's an Alki Pro thing, as nasty as we wanna. That's World Grandmaster Swift, I'm tasked the top gunner. The number one for fun, a two-tonner with the talents that the doctors have described as a chemical imbalance of the weed and the drink. On my memory bank, my distorted words recorded make your minds go blank. When you low on your cash, it's like when you catch your girl with cash, it's like when you see exhibit bus, it's like when you getting drunk with us, it's like when the cops want your pick, it's like my girl's period is late, man. When your baby mama call, it's like every time we rock for y'all, it's like, yo, here's a toast to all the MCs who rock the most, and all the B-boys worldwide and coast to coast. Peace to Big Boy, peace to True Boy, Master P, Cam, and Africa, baby, Bam. J.O. Fella, need money, being old dirty. Peace to all the rappers still rhyming over 30. Oh, shit, I'm so back, I need to take a piss. Only when I'm drunk, a bus flows like this. My style will make you whirl on your girl. I probably got the 3 baddest hoes in the world, defying all gravitational laws. Lyrics flipping like Dominique Dawes with no draws. What's up with that there? Nigga, put it in the air. Don't even break it out if you ain't gonna share. It's like that, man. I spray jokers like Batman, and I don't have to be robbing to live fat, man. New Year's 1999 is when you gotta do counting time is. If you didn't read before you signed, if you ever try to fuck with mine. When we bounce through your city, it's when my face is looking serious. Two dimes, but yours look hideous. And when we drop it on you idiots, Mr. X to the Z with the L-I-K's, it's the Liquid Family. Yeah, bringing it alive to you and yours, and we out.